¿Qué me dijiste? Ah. ¡Los japoneses descubrieron! Podríamos dejar esa semana libre y regresar el... Pones el intro y luego pones el video de Josué. Luego, luego. ¿Sabes qué? ¿Sabes si has visto cómo empieza Drive? Quería poner esa canción. La de... Nightcall de Kavinsky, Kavinsky and Love Fox. Claro, muy bueno. Y cerramos con nuestra coincidencia. No. Cierra con la rola de Drive. Con Nightcall. Quería cerrar con la otra, con la de... ¿Con cuál cierra? Real Hero. Ajá. Sí, mejor. No, me gusta más la otra. ¿A Real Hero de quién es? Es una setentera. No. Mira. Miren, boobies. ¿De quién? No sé, robaré tus tweets, qué pedo. Y ese es un güey, claro, gordo detrás gordo, de la silla. Sí. Oye, entonces. Pero ya estamos transmitiendo. Ya está transmitiendo. Ah. Ya estamos transmitiendo, qué emocionante. Pero, estoy muy emocionado. Ver, déjale quito para no irme. Ay, Papantla. ¿Qué? Ya estamos al aire. ¿Y hay gente que nos está escuchando? No, porque el Charmin. El Twitter, digo, el Tito. No, rola el póster. No, rola el póster. Acuérdate que Poner va con mayúsculas, ¿verdad? Pero este es el enlace. Ah, bueno. Tranquilo, Charmin. No te preocupes. Chinga, tenemos dos invitados ya. Somos famosos. ¿Quiénes son los invitados? Qué gran acto de presencia. Ya se fue uno. Yo nada más puse palillos usted. Pingüino. Uf, se dejaron venir. Ahí está. Este puede ser el último comercial que escuches en Spotify. ¿Cuáles son del mismo? ¡Ay, qué padre! Patrocinamos a... Nos patrocina Spotify. ¿No viste el podcast pasado? Ahí dimos toda la explicación. Ah, no. Spotify nos paga para que sus comerciales salgan en el Poner. ¡Bueno, fuera! Pero sí, sí. Somos tan populares que no necesitamos página de internet para que... Ya. Ya mató la página. Neta. ¿Tienes la libreta? Sí, me dijeron que la mataran. ¿Tienes la libreta? ¿Tienes la libreta? Ah, sí, por ahí la tengo. ¿Puede para remodelarla? Ah, lol. Neta, no sabía. Sí, amigo. ¿Ya salió el booster? ¿Lo vi? ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? Desde la semana pasada. Ándale, Charmín, a ver si estuviste muy participativo en Trello. Sí, pues yo puse todo. Ah, ready, friends. Tonight. Se va a ciclar un poquito. We'll drive to hell. Bájate. ¿Ya hay póster, Tito? Ya. ¡Éxito! Nunca falta el póster. Bueno, sí, pero... Espera. ¿Qué va a ser? Digan algo, chavos, acuérdense que nos están escuchando. Pues no sé, di algo gracioso. No sé quién nos escucha. Como a USB, USB, como cuando empezamos el phone. Está. Los chavillos. Hay 8 episodio. Pues ya estoy listo. ¿Ya están listos? Claro, hermano. Desde que nací estaba listo para este día. Ay. Esta y necesito la carne. ¿Listo? Espérame, creo que compartí mal mi... ¿Partiste dos veces? No me dejas tuitear. ¿En dónde lo estás tuiteando? ¿En Twitter? Twitter. Bueno, quién sabe, puede que... ¿Eh? Tumblr, no sé. Ahora no hubo pre-show de Luis Miguel. Ya sé, ¿qué tengo? ¿Se va a ir un beat? Sí, ya. Está bajando el brillo. A ver, rápidamente. Hasta no la vi. Es que no hay nadie, todos fueron a las posadas, amigo. Ah, estas posadas. Fueron a seguir a Guadalupe Reyes. Claro. No, muchachos, para eso me gustaban. Ya estoy listo, Charmín. ¿Qué? Pues dale. ¿Ya? Ok. Ahí nos salimos, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a empezar. Pues desempezar. Te oí todo lo que dijiste. No lo muté. ¿Ah, neta? Sí, todos los te estoy viendo. Ya. Hey gente, sean bienvenidos al episodio 48 del Poner Podcast. Tengo aquí la presencia de el buen Asaf, Asaf Rules. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este el Poner Podcast y en su episodio 48. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas bien bonitas. Asaf, ¿cómo fue que lograste pagar tu deuda? ¿Cuál deuda? Ah, la del Tavares. Ah, pues mira, al principio pues quise salir corriendo por la puerta de atrás, pero los guarros gorilones me detuvieron. Entonces, pues le dije, no, pues hagan paro, les bailo tres noches y pues ya estuvo chido, ¿no? No me pagan. Ya aceptaron y pues les bailé ahí tres noches en el Tavares para pagar mi deuda. Oye, fue como lavar los platos, ¿no? Pero sí, pero depende del lugar. O sea, si hubiera sido un restaurante, hubiera lavado los platos y trapeado. Pero como era el Tavares, tuve que bailar. Tuviste que bailar, sí. Se acaban de escuchar la voz de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! No, pero no es menos importante. 48 episodios. Me acuerdo cuando todavía... Todavía me trago, de hecho. Pero... Oye, me dice a propósito. Me dice el Charmín. Ay, estuve escuchando los primeros episodios. Estaban bien padres. Estaban editados. Claro, estaban editados. Tienes encanto. Nada más oías lo chino. Porque nosotros somos buenos editando. Es que en un episodio de... que se me pasó y no borré eso. Claro. Oye, ya vamos a cumplir un año. Un año, ¿En 3 días? ¿Somos del 21 o del 25? No me acuerdo. Es que el 21 lo hicimos, el 26 lo estrenamos. Ah, cierto. Bueno, pero después... Porque acuérdate que era el día del fin del mundo. Sí, sí, me acuerdo. Entonces dijimos, si estás escuchando esto, es que... Ya va a ser un año de que se acabó el mundo. Sí, ya, llevamos a llegar al mundo menos uno. ¿Cómo ha sido tu vida después de que el mundo se terminó? Pues, cambió mi vida, Cambió mi vida desde ese año. Yo me convertí en una persona diferente y soy un hombre nuevo. Está cabrón, ma. Está cabrón. Como el meme ese mal hecho que dice, no, pues está cabrón. Un güey así como fumando, ¿sí lo has visto? No. Está piterísimo, pero bueno. Oigan, hoy tenemos la película, como diría Canal 5, Drive, el escape. Drive, el escape. ¿Qué? El escape. O el mofle. Mira, al menos ¿qué opinas? Conservaron la palabra drive. Ah, ya sé. Porque le hubieran puesto el conductor asesino o algo así se esperaba de Canal 5, ¿no? Yo no sé ustedes. No, piterísimo. Sí, que es de Videomax, ¿no? O de quién es la... ¿Quién tiene los derechos aquí? ¿No sabes? Ah, creo que es Videomax. No, hombre. ¿Qué es lo que más te gusta de Drive, amigo Tito? Oye, ya para entrar en calor, esta película es del año... De 2011. 2011. Ah, no es tan vieja. No, pues no es vieja. Es la mejor película de acción del 2011. ¿Cuál acción? Dice en la caja. Lo dice en la portada. ¿Ah, neta? Recuerda que aquí son las de acción, las de peleas. Oye, yo la tengo y no, nunca leí ahí eso. Dice, mira, aquí te la voy a mostrar porque casualmente citero. Está en este lugar la película. Creo. Pero bueno, ¿Es esa la de la bolsita que tiene a Ryan Gosling? Disco Prinko. Esa, mira. La que tiene la bolsita con Ryan Gosling en playera. Oh, ya están destruyendo aquí. Oye, ¿sabes qué me gusta? Este Ryan Gosling, este guapito serio, ¿no? Guapito tiene serio. Esa sonrisita como... Mudo. ¿Ubicas a veces como quién? Como Tobey Maguire. Esa sonrisita de... No, yo sé que no se compara. No, Tobey Maguire tiene cara como de tonto. Sí. Ah, bueno, sí. Pero no, esta película te enseña a ligar, amigo. Sí. Debes de tardarte un chingo en contestarle a la mujer para que parezca sexy. Esta sonrisa. Esa es la que tiene Ryan Gosling. Como me estoy riendo, pero muy sutilmente. Me río, pero no quiero que lo notes. Oye, y que tiene poquitos diálogos Ryan Gosling, ¿no? Me fijé. O sea, no habla mucho. No, de hecho, bueno, en su película Only God Forgives tiene solo 22 líneas de diálogo, que es la que siguió después de Drive. Pero en Drive también, no sé, no pasó de las 50 líneas. Ajá, sí, no habla mucho. Oye, ¿es de lo mejor que tiene Ryan Gosling? Yo creo que es lo mejor que tiene Ryan Gosling. Esa y The Place Beyond the Pines, pero todavía no la acabo de ver. Donde se encuentran los pinos. No, es donde las cosas terminan. El lugar donde las cosas terminan. El lugar donde los... lo mejor de... Ah, mira, ya nos escuchas, ¿quién está ahí? Ah, sí nos escucha la gente. Oye, bueno, es que nunca los... Me refiero a escuchas nuevos, amigo. Sí, hoy tenemos la presencia de el querido Chepe. Que también está igual de guapote que Ryan Gosling. Que Ryan Gosling y el David Noyola ese. Que a ver cuándo regresamos con una película estilo Fichera. Sangre por Sangre. Tipo Los Cholos contra los Cabezas Rapadas 3. Pues es muy buena, ¿eh? No, hay que hacer una de ficheras. Ficheras, sí, hace falta. Las ficheras hacen falta en el Powder. El otro día me dijeron, ¿tú eres el del Powder? No, pues que sí. Ah, oye, pues hazte unas películas ficheras, no sé Carmelita qué. Carmelita Salinas, claro, ese. Claro. Estamos pensando en las Marías de Thalía y esas cosas. Esas son telenovelas. Pero pues también se vale. Todo se vale en el Powner. Imagínate que hagamos un Powner de telenovelas. Estaría bien bueno, ¿eh? No, tendremos la mayor audiencia ever. Sí, imagínate todas las señoras cuarentonas entrando. ¡Ay, sí, ya va a ser la hora del Powner! Oye, ¿qué más? ¿Qué más tiene esta película? Empieza, el primer diálogo empieza como a la media hora, ¿no? No. Ah, no es cierto. No, porque empieza hablando él, ¿no? Empieza el teléfono. Oye, ¿sabes a qué me recordó mucho Drive? Scarface. No, iba a decir que a Hotline Miami. Ah, sí, claro. Pero claro, iremos despacio. Por mucho. Iremos despacio para que se vaya aflojando el tema. Que de hecho, la atmósfera de Drive es muy setentera. Ajá, que nunca dicen en qué época están, ¿verdad? Sí, es en la época actual. Es en la época actual, pero sí. me recuerda mucho a los 80s, como. Exacto. Como principios de 80s, finales de 70s. Finales de los 70s. Exacto. Y es por los colores, por los colores. Yo no soy fotógrafo, pero la fotografía está muy bonita. Dude, la fotografía es hermosa. Y yo no sabía que salía Bryan Cranston. Sí, sale Walter White. Si tú agarras la película y la ves, no, nunca te dice Bryan Cranston. A ver. Sí, aquí dice Bryan Cranston. Pero muy, muy escondidos, ¿no? Sí, te lo dice. Escondidísimo. Ajá, no te lo dice. No, pues de hecho no dice actores, ¿no? Ryan Gosling. Ah, bueno, pero es sí. Carrie, Dios mío. Sí, Carrie chiquitita, Mulligan. ¿Ella sale en otro lado? En The Great Gatsby. Gatsby. Ah, sí, me habían contado. Pero en la vieja. No, te creo. Y en. Ex Miguel ya se metió. ¿Qué onda, dude? Pero sí, la verdad, lo que más me gustó de Drive fue la fotografía. Y la dirección de cámara también, sobre todo cuando están las escenas dentro del auto. Ah, oye, y tiene escenas muy largas, ¿no? Tiene tomas así como que se toman su tiempo. Ah, sí, que... de hecho la película es muy contemplativa. Ajá. Porque cada escena, o sea, dura mucho. Sí. Pero lo, ¿sabes? Lo disfrutas, la música te ayuda a disfrutarlo. O si no es la música, el silencio. Y es todo lo que pasa en una pantalla lo que te hace disfrutar de esta película. Oye, ¿qué pedo? ¿Cuál es el? ¿Es este, verdad? Estás bien mal tú. A ver, no, espérame. Ya. Lo voy a quitar de aquí porque si lo quito de acá. Va, está bien. No avanza. Pero bueno, también ya se metió el Ken Vergas. Nuestro otro. Ken Vergas. Que ya nos hacía falta. Oye, pero ya se fue a. No aguanta nada. Bueno, sí, la verdad, de hecho Drive es, yo creo que mi película favorita. ¿Ahorita que dices silencios? ¿De la vida? Sí, de la vida. Ok, muy fuerte. Ajá. Ahorita que dices silencios, no hay silencios, dude. Siempre hay como que algo al fondo. Ah, algo al fondito, ¿verdad? Siempre, siempre. ¿Están escuchando el intro del Hardcore Podcast? ¿O cómo? ¿El Jueves Hardcore? Ah, del Jueves Hardcore. Sí, es ese, ¿no? No. Bueno, ¿tampoco había intro en el Jueves Hardcore? Era ese, pero ¿tampoco bueno. ¿Tampoco escuchabas el Jueves Hardcore? No, hombre, no, para nada, yo... No, están escuchando Portal 2. Yo era el que hacía las cuentas para que... No, no es cierto. ¿Qué estábamos, perdón? Que siempre hay como musicalización de fondo. ¿Tú consideras al sonido como un personaje más? Claro. ¿Como en Inception? Ya ves que nunca tienes... Nunca, creo que no tienes silencio en la película. Y la banda sonora compuesta por Cliff Martínez, que también hace la banda sonora. Ajá. De Spring Breakers. Y The Only God Forgives también. Ah, claro. Oye, ¿cómo se llama este director? Tiene un nombre medio raro que no lo recuerdo muy fácil. Es Nicholas Winding Refn. Winding Refn. ¿Es alemán? Es Refn. No me acuerdo de dónde es Winding. ¿Guatemalteco? Sí, yo creo que sí, es de allá abajo. Ok. Ya ves que le ponen nombres bien raros a sus hijos. Que te sí. Oye, Hugh Jackman estaba considerado para hacer el papel de Ryan Gosling. Sí, que oye, que tiene cáncer. ¿Quién? Y yo, no, tenía como una variante de cáncer, no era cáncer realmente, okay. O sea, pero en la piel, en la nariz tenía como una manchita que podía hacerse cancerígena, entonces se lo quitaron. Okay. Entonces, pero pues ya nada más, no pasó de ahí. Ok. Adelante, perdón, ¿qué estamos? Hugh Jackman, no lo veo como... Ni yo. Imagínate con su cara de malo, con su ceño ¿cómo es? Fruncido. Y con las garras. Oye, ¿te has fijado que los guantes tienen los ojitos para las garras? Ah, pues, eso no es coincidencia. No es coincidencia, amigo. Por ahí estaba el plan. Siempre trae sus guantecitos y esta chamarra como de que tiene que es un escorpión atrás. ¿Dorado? El escorpión dorado. Ah, ahí el escorpión viene dorado. Oye. Dime. ¿Se sabe la leyenda del escorpión y la rana? La fábula, es la fábula. Ah, fábula. Siempre dicen de qué, pero nunca la mencionan, ¿verdad? Sí. ¿Pero la has buscado? No, ¿qué? Está buenísima. ¿Pero es muy larga? No, aquí es de la... Creo que es de una rana que... A ver, adelante, cuéntala para que nos escuchen. Está un escorpión todos. Y una rana. Ajá. Al lado del río. Ajá. Y el escorpión quiere cruzar. Deberían de ver los ademanes de Don Charmín. Claro. Como aventando... caguamas a sus amigos. Es como... bueno, pues. Es como estos ademanes de madre querida, madre adorada. Vamos al chinito. Hola, soy Paquito. Y no haré travesuras, pero bueno, ya nos está declamando aquí. Tranquilo, Tito. Digo tú, Asa. Permíteme, déjame. Por aquí la tenía, de hecho, guardada. Bueno, dice Luis Carlos que le extraña el Jueves Hardcore. Ex Miguel los manda a saludar a todos. Gracias, dude. Y ya también ya se nos unió Sally Green. Oye. Que está como el Grinch, ¿no? En su... Oye, que ayer fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños, a quien le mandamos un abrazo caluroso. Felicidades, Ali Green. Un besote y un abrazote. Y... Está fácil la fábula. Yo pero me quiero como citarla. Reclamarla, sí. Okay. Bueno, es que hay frases muy buenas de la fábula. En lo que lo dices, quiero hacer notar que... Ajá. Esta es una de las películas donde el protagonista no tiene nombre. Como... Oye, es cierto. Como Fight Club. Como Fight Club. Hay otra donde no tiene nombre. Eso está bien bueno. Ah, como Grand Theft Auto 3, pero esa no es película. Bueno, pero es... Pero el protagonista no tiene nombre. Y había otra, pero no me acuerdo. El 3, me estaba confundiendo con San Andreas. No, en San Andreas eres Jaycee. Oye, qué Grand Theft Auto, ya estoy jugando Grand Theft Auto 5, me gusta. ¿Y qué tal? Es mi primera vez que le entro a un Grand Theft Auto como tal. ¿Neta? O sea, que hago las misiones y todo. Porque antes solo atropellabas gente y saltabas de edificios, claro. Así, solo echabas desmadre, básicamente. Dice Sally que gracias que lo acepta de mala gana porque pues es el Grinch. Se va a robar la Navidad. ¡No! Bueno, había una vez una rana. Ajá. Dime. Sentada en el buen tank. Sí. No es cierto. A la orilla del río y se acerca un escorpión y le dice: amiga rana, necesito cruzar el río. ¿Podrías llevarme en tu espalda? Y la rana le dice: Haz voz de rana. No quiero hacer voz de rana. Haz voz de rana. Soy como el abuelo que cuenta la historia. El abuelo no hace voz de rana. René. No, dice: no, si te llevo en mi espalda, me picarás y me matarás. Ajá. Y le dice el escorpión: no seas tonta. Si te picase, me hundiría contigo y me ahogaría. Ante esa respuesta, obviamente, pues dijo la rana, pues va. Obviamente no me va a picar porque se ahoga. ¿Por qué no, verdad? Dice, entonces, pues ya que eso, ¿no? Ajá. El escorpión se coloca en la espalda de la rana y ahí van. Y cuando llegan a la mitad, el escorpión pica a la rana. ¡Sas, culera! Y dice la rana, ¿por qué me has picado, escorpión? ¿No te das cuenta que tú también te vas a morir? A lo que el escorpión responde: rana, mi amiga, no lo pude evitar. Porque es mi naturaleza. Así como los que son piteros, pues no pueden evitar ser piteros. Es su naturaleza. Eso no se puede, eso no se quita. Claro. ¿Conoces entonces la fábula del escorpión y la rana? Sí, fíjate que ya, ahora que lo mencionas. Pues tu amigo Nino no lo hizo hacia el otro lado. ¿Nino? ¿Quién es Nino? ¿Qué Nino, el judío. El de la pizzería. Ya. Oye, también sale Romperman. El judío, claro. de la pizzería. Sí. Ahorita me acordé. Romperman. Feo. Pero no, deberían mencionarlos, ¿no? No los mencionan. O sea, no. Como si mencionan a Ryan Gosling y a Mulligan. Como si solo ellos fueran los... Claro, ellos dos son los protagonistas. De hecho, Romperman, bueno, sí, pero bueno. No iba a tener ese personaje, pero... Llegó con Nicolás y dijo que quería interpretar a un judío... Que quería ser un gángster italiano, porque eso es lo que es él, un judío en Nueva York. Ah, mira. Oye, ¿para todo esto dónde se hace? Es en Hollywood, ¿no? Es Los Ángeles, ¿no? Sí, porque él es doble, cierto. Oye, esta escena está bien chida, ¿no? Por después del primer acto que hace de manejar para darle escape a alguien. Ajá, y luego te pasan la siguiente escena. ¿No ves disfrazado de policía y dices, ¿qué? ¡Es policía! Sí, ¡Policía, sí, hijo de perra! Oye, ¿sabes por qué pensé eso? Porque tiene el radio del policía. Y el cafecito y todo, sí. Y los lentes, y dices, ¿cómo? ¿Traiciona sus principios policíacos o qué? Sí, y de repente ya lo ves sentado maquillándose y dices, ¡ay, el hijo de perra es! Y que agarra la máscara, esta máscara. Todavía no se la pone. Pero es esta y máscara. Y se la pone y se hace un torbellino. Y es hasta acá. Y... ¡Magnífico! No, es candente, ¿cómo era? Eso sí que tenía mucho picante. Picante. Y la máscara. No, oye, cuando empieza la película que dice esta línea de que tienen 5 minutos y pone su relojito. Ah, sí. Antes de esos 5 minutos, no, ¿cómo es? No, si dentro de esos 5 minutos soy suyo. Antes. Pero yo no cargo ninguna arma. Y ay, ¿quién quisiera esos 5 minutos? ¿Con Ryan Gosling? Pues sí. Dice Sally Green que en Drive actúa Romperman. Sí. ¿No lo has visto, Sally Green? Claro. Tienes que verla. Es que creo que Sally Green no ha visto Drive, pero tienes que verla. Vela. Por ahí está en. O sea, neta, Tito se tardó, ¿cuánto, Tito? ¿2 años en verla? No, llevamos uno del Powner, entonces como un año. Un año en verla y... Hasta que no se la presté yo y le estuve diciendo, vela. No, vela, y es que la pasaban vela. En la tele, pero para encontrarla también era un pedo. Ah, ¿neta la pasan en la tele? Sí, la pasan en los movies TNT, City, ¿no? No, entonces yo no la he visto. Yo la vi en los Movie City, ahí fue donde se la puse a mi mamá y... Y bueno, volviendo, que amarra su relojito, ¿no? En el volante y llega, se bajan estos ladrones... Y te das cuenta que él solo es el chofer, pues. Dice Luis Carlos que hay una canción de Megadeth que se trata de esa fábula. Megadeth, aquí somos creyentes de Metallica. Sí, por favor, no vengas con esas cosas. Herejías, ¿neta? ¿No les gusta Megadeth? Nada, no te creas, es broma. Porque de fondo está... Nada, No, de fondo teníamos chidas. A Sword and Sorcery. Sword and Sorcery. Que de hecho ganó. Jim Guthrie ganó. ¿Premio? Un Grammy, ¿no? ¿De qué? ¿De por música? ¿Por la música de este por juego? Por soundtrack, sí. Ah, sí. Sí, no, sí, no estaba sí. enterado, ¿eh? Sí, amigo. Súper sonadísimo. Posa. Posa. Ya nos mandaron al carajo. Váyanse al carajo. Pues si nos recibes o qué. No te dices. Te la metieron como incitando a Betel Averge, porque dice mi Vivi y el Pando. Bueno, dice, no dice nada, pero ya se conectó. Herria. Te iba a decir algo. Ah, sí, Neil Marshall iba a ser el director de la película The Drive. Ajá. ¿Quién es ese? ¿Cómo que quién es ese? ¿Qué pedo? ¿Por qué? El nombre no lo conozco. ¿Por qué? Pues no sé por qué iba a ser él, pero fue sustituido, obviamente. Y fue Nicolas quien contactó a Ryan Gosling. Oye, tengo que hacer una observación. La pelirroja está muy guapa. Cristina Hendricks, Ah, es Cristina Hendricks. O sea, te ponen a las dos, a la petite Carey Mulligan, ajá, bonita. Te ponen a la exuberante y hermosa Cristina Hendricks en la misma película. Es como un Eevee y un Charizard, ¿no? O bueno, no, un yo prefiero Pokémon a Carey de fuego. Sí, pero no puedes negar que Cristina Hendricks, la boobies de Bruce Willis. Pues, neta. Claro, está muy chida. Está hermosa. Está bonita. Cristina pero... Hendricks también está hermosa. Sí. Y está. O sea, es lo que mi novia denominaría una vikinga. Grandotas y sensuales. ¿Una amazona? Yo no sabía que era Cristina Hendricks. ¿Yo sabes con quién la confundía? Con esta chica de El Diablo Viste la Moda, la que es como Emily la... Blunt. Ajá. Ay, Dios, no, dejen de nombrar mujeres sabrosas porque. Porque me voy. No, ¿qué pasó, chavo? Ya tan temprano, todo pues este amigo. Ay, este amigo. Este amigo que se va y no sé qué. Dude. Pero bueno. Ajá. Le dijo que se fuera, dude. A Shannon. ¿Ya quieren entrar ahí? Dude. Sí, tampoco. Espérate. Gabriel Standard. Standard Gabriel. Y la versión de lujo. ¡Ay, chistoso! Oye, que le. And 1 year later, this man popped up. Oye, que tiene sangre también, ¿no? Tiene. Dude. No, como es tan una película pero... violenta. Dude. La escena cuando los. Cuando falla el. ¿El robo? El robo, ajá. Todo el discurso de las películas de Wilding Refn es la violencia. Ok. Violencia estética, dude. Violencia pornográfica. Oye, sí, ¿qué pedo con el escopetazo que le meten a Cristina Hendricks? Dude. Está bien épico. ¿Sabes dónde explota? Cuando le mete una cachetada. Ah, sí. Ah, sí. Y es cuando dices, wow, voy. Ajá. Es que quickly. Cuando la ves la primera vez, no lo ves venir. Se empieza a poner los guantes... Y pues tú dices, ajá, ¿qué pedo? Nada más ver los ojos de terror de Cristina Hendricks. Y de repente, ¡madres, pinche cachetadón! Don't lie to mole me. Doña María. Tipo Doña Florinda, ¿no? El cachetadón. Que es este guapo de este, bueno, Ryan Gosling, este guapito serio que lo ves así, todo cara noble. Y después, ¡pam! ¡Sobres, culé! Sí, la neta, fue en el momento en que yo dije, wow, what the fuck, man. Como que ahí empieza a cambiar la película, ¿no? Así ahí es como que la... De hecho, llega, tiene una curva, bueno, una... Como que toda la película te va preparando para ese momento. Una subida bastante... De montaña pues, rusa. Ajá. Y ahí y de repente, ahí es el punto donde empieza a caer. El punto de inflexión. Exacto. Y todo ahí se va para... ¡Uy! Bonito. Sí. El chavito, ¿cómo se llama? Se me olvida. Benicio, cierto. Sí. Él que le dan la bala, ¿no? También se acuerdan de este. La bala es buenísima. Pero te fijas que él nunca le dice que eso es malo, o sea, como que muy sutilmente le dice, "La guardo. ¿Quieres que te la guarde?" O sea, "Te la guardo, chavo", le dijo. Y entonces que va y le dice, ¿cómo se llama? Bones, ¿no? Bones. No, tiene un apodo. Esa es la serie de... No, No, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? El chavito. El pelón, ¿no? El pelón feo. Ah, estándar, no sé qué. No. ¿Cuál pelón? ¿El pelón Consuelo? Hijo de tu... ¿De Ule? Cook. Cook. Ajá. Solo lo conocen como Cook. Ajá. Ah, ya, ese tipo, sí. Y, no, dude, me encanta esta escena el donde martillo, entra. Dude, el martillo, dude, el pasillo, dude. ¡Ah, el pasillo! Ah, sí, el martillo. Las hijas encueradas. Ahí el martillo. Chiches. Está chido, pero... En el martillo dije, Hotline Miami. No puedes decir Hotline Miami, dude, porque Hotline Miami fue después de Drive. Fue después, nomás dije que de ahí se basaron. Claro, es un tributo. Claro. De hecho, el martillazo de ¡pah! El vato con la chamarra, con las la máscaras, dude. Usando el carrito, rescatando a la chica, pero bueno. De hecho, Hotline Miami es un tributo al cine violento. De hecho, a los 80s, ¿no? También ya. Por ahí leí que es como el neocine negro. Por toda esta como onda violenta, no sé cómo decirlo, pero así decía. Oigan, en la portada que tiene IMBD, sí, se parece a... Ay, ¿cómo se llama el Capitán América? Chris Evans. Se parece mucho. ¿Crees que hubiera sido un buen Capitán América? ¿Quién? ¿Ryan? Sí. No, pues tipo, es que el Capitán América no es tan serio. Es que Ryan Gosling no tiene como para superhéroe. Ya hemos discutido eso. Bueno, yo sí lo veo como un flecha flash. Verde. Flecha verde. O bueno, Arrow, como se conoce. Arrow. No sé, pero bueno. No, es Green Arrow. Oigan, cuando vi el título de la película me acordé también de este juego Drive. ¿Nunca lo jugaron? ¿Uno para PlayStation? Claro, Drive. Que tenía misiones, pero que estaba bien perro. Que era como los primeros inicios de un Grand Theft Auto. Ándale. Porque era este como mundo abierto, el carrito. Estaba difícil aprender a hacer todas las piruetas que tenías que hacer, claro. Sí. Oye, ¿sabías que como preparación Ryan Gosling restauró un Chevy Malibu del 73? Wow. Oye, cuando está reparando el motor... Que está en su... Oh, que está en la fiesta al lado. Qué bonita escena, sí. Ajá. Hasta te dan ganas de... Ah, güey, yo quiero hacer eso que él hace. Como con que... la lamparita esa bonita, con la lupa. Ajá, circular y que esté... Claro. Y que está... Y que sale, que él ya va de salida y que se le encuentra afuera. Sí. Y que después sale... Estándar. Sale estándar, Gabriel. Dude, ¿quién le pone estándar a su hijo? Un hondureño. De los creadores de Disneylandia, email. Dólar. Bueno, que le dice, Benicio me ha contado de ti, has estado cuidándolos, ¿verdad? Como, ¿verdad? ¿Cómo? Solo eso, solo ayudándoles. Eso, ayudándoles, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Y nada más dice eso, sí. Maldita sea. Seriecito, Ryan Gosling. Pocas palabras y tan encantador el tipo. O sea, es... consejos para ligar por Ryan Gosling. Dos ya, palabras. Quedártele viendo. Y espera dos... que caiga en tus brazos. Ajá. Y ya sale otra foto de otro güey sentado en una banca, hecho esqueleto. ¿Y ahora qué? Pero bueno, oye, que las críticas, Ah, oigan, ¿saben también quién sale? ¿Quién? Sale Jesse Pinkman. Ah, no es aquí, ¿o sí? No. ¿Qué pedo? Estoy confundiendo con... Estás drogado, deja de consumirme. No, Misión Imposible. Misión Imposible 3. Sí. ¿Necesitas salir Jesse Pinkman? En la 4, ¿no? En Protocolo Fantasma. En la 3, sí, porque en el Protocolo Fantasma no sale. Pero bueno, no me acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Ah, que la gente, bueno, los críticos criticaron. Porque creían que era una película tipo grande, tipo Fast and Furious. Por el título y por porque nadie desmintió hasta después. Dijeron, hey, ¿qué les pasa? Me prometieron un Fast and Furious. Neta. Ajá. No manches. Al principio. Ya luego. O sea, ¿por qué la gente hace eso? Oye, el personaje de Bryan Cranston tiene como algo en el pie, ¿no? ¿No tiene polio? En la cadera. De hecho, Nino fue culpa de unos amigos de Nino. Le rompieron la cadera. Ah, ok. Para dejarlo más claro. Claro. Para que ya no pudiera. ¿Qué hacía él? ¿Manejaba o era también doble? No me acuerdo. ¿Qué crees? No, doble. Él era el mecánico, ¿no? Porque... No, era doble. O sea, en la película es el mecánico, pero antes te explican que era doble y que hacía películas con este otro... Ay, ¿cómo se llama el actor? El chino. Ah, sí, con este... El chino, uf, ¿cuál? El chino... No, el malo, Bernie. Bernie, ajá. Ah, ok. Que le explica a... Ryan, porque no tiene nombre, maldito. Que se me... pobre, te dijeron que si te coopera para el Spotify Premium. Sí, no, paro. Pues sí, no, sí. Sí, no, porfa. Si nos quieres dar un peso. Oye, pues, ya que se ofreció, ¿verdad? Sí, ya, no, pues. Hoy estamos escuchando miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Y así, chavo. ¿Qué más quieres saber? Ya perdí el ritmo. ¿En qué estamos? Ah, Jodorowsky. La película es para él. ¿Para Alejandro Jodorowsky? Ajá. ¿Neta? Sí. Al final de los créditos dice. Ah, okay. Bueno, o sea, no sé si al final o al final de los créditos como principales. Oye, cuando se acabó yo esperaba como un epílogo o algo así como que aclarara. Ay, ¿cómo crees? No, jamás. No. Sí, se queda de. No. Pero bueno. Real human being in a real human. Y después se quita la máscara y ¿sabes? Se ve el casco de Daphne. No, no sé. Pero sí, la película es para él. De hecho, también hubo críticas porque Nino, ya ves que es judío, uh-huh. Y digamos que la película va contra él, ¿no? Es como el malo. Entonces decían, ¡ey, eso es racismo! ¡Deja en paz a los judíos! ¡Qué pinteras! De seguro fue el Spike. Pero precisamente, pues Nicholas Winding dijo, pues no mamen, al final pongo que la película es para Alejandro Jodorowsky. O sea, es cuate mío, es chido. ¿Quién es ese? Él es como su principal influencia para esa película. Si es en serio para Jodorowsky, que qué oso. Ya no le va a gustar. ¿Para Jodorowsky? Uh-huh. Sí, así dice. Pero está chida, Sally. Está bien chida la película, Dios mío, Sally. Qué mal que no la haya visto. Bueno, ya no alarguemos más esto. Ya, pues, ¿qué quieres decir de Drive Tito para cerrar? Pues hablemos del final, ¿no? ¿O quieren dejarlo así para que la gente lo...? A ver, preguntémosle a Sally. ¿Quieres que hablemos del final? No, no hay que spoilerear nada. Mejor que Sally la vea. Bueno, nada más la parte del elevador, dude. Sí, esa escena es muy buena. No solo la escena, o sea, los matices de la escena. Oye, todo el contenido que tiene esa sola escena. ¡El peso, dude! ¡Qué bueno! El peso. Pero tiempo. Qué bueno que me recuerdas porque tiene como estas escenas en el elevador incidentales, ¿no? Es como en The Big Bang Theory que tienen estas pláticas cuando van subiendo las escaleras del departamento. Uh-huh. Tiene estas escenas en los elevadores que son así como bien calma. Casi le falta la musiquita. Bueno, en la última no, pero... Bueno, pero... O sea, dude. Sí, el beso, la... Dude, el beso, dude. Y después... No, primero el... ¡Huevos, dude! El piso equivocado. Ah, sí. Ah, sí. ¿Ve el arma? El arma de bajo. Y dice... Saco. Dice, o sea, el pensamiento de Driver es... The Driver. Verga. Me va a cargar la chingada. Mejor la beso. ¿A huevo? Oye, ese es un hombre. Porque los besos no se piden. No. Voy a besar a mi mujer antes de morir. No. Se murió su novio, digo, su esposo. Ni pedo. Yo la beso. Así es. Y tómala. A ver, espérenme, déjenme hago una pregunta. Sigan hablando. Le deshace la cara a botazos, dude. Sí. Ese es un macho que se respeta. No, ¿estás haciendo a mi novia? Pa, pa, pa. Y todavía, o sea, te llega la ira y el rencor con el que se toma de estos como barandales del elevador para agarrar más impulso. Hasta la chava para hacerle, como de... hacerle más mierda a la cabeza. Esa escena también. No, pues sí. O sea, no mames. Ah, sí está muy violento. ¿Cómo termina? Temblando. Sí. Oye, ¿qué tal esta escenita cuando va en el carro y van abajito de la... Ay, ¿cómo se llama eso? ¿Ya ves que están los canales? Y va paseando al niño. Ah, ya, como tipo vaselina. Ajá. Que sí, van a... Yo pensé que iban a echar el agüita así como de... Pero no. Y en Grand Theft Auto puedes hacer lo mismo, puedes ir por ahí. Hasta te sientes como Ryan Gosling. No, es cierto, pero bueno. ¿Qué? ¿Ya esto? Vamos con... Nada más decirles, vean Drive. Vean Drive. Se acaba de orgasmear el Charmín, dice David Noyola. Ya sé. Es que es violencia y Ryan Gosling, dude. ¿Qué más quieres? Vean Drive. Mi película favorita. No sabía. Sí. Es que estéticamente la trama también está muy buena. Y en enero vean Only God Forgives, que va a estar en la Cineteca. Que esa, o está en el... que esa solo es estéticamente. Sí, esa solo es estética. No le echen mucho coco a la trama. Bueno, sí pueden echarle mucho coco a la trama, pero, porque sí tiene un trasfondo. No, pero es que lo que tiene Only God Forgives es que cuentan en... ¿cuántos? ¿Dos horas? Menos, ¿no? Drive dura una 40. Cuentan en una hora 40 minutos lo que pudieron haber contado en media hora. Así es. Ok, por si usted no estaba enterado. Ahora ya lo sabe. Ahora se puede cuadrar. Pero bueno, Pues vámonos con lo que sigue. ¡Cuádrense, muchachos! Para que se cuadre. Yo pensé que era un poquito más vieja. No, no, no, no. ¿Qué dijiste? ¿De los noventas? No, no, tampoco, tampoco. No se ve de los noventas, pero... No, hombre. ¿Crees que los noventas iban a hacer algo así? ¿Son contadas las películas buenas de los noventas? Ah, no es cierto. No, están todas las de Nico. No, bro. 1987, amigos. Japón sale a la venta el primer capítulo de los videojuegos Final Fantasy para NES. Para que se vean. Y 10 años después, 10 años después, amigos, los japoneses descubrieron que a través de las, ¿qué es? De las fibras ópticas catódicas de la tela, de la screen. Jugaban con un juego llamado Pokémon Monsters. ¿Hace cuánto fue? 97, ya, son 3, son... 6, ¿qué cosa, 16 Pokémon? Años. 16 años. Hace 16 años, amigo, transmitían ese capítulo de Pokémon. Ah, el capítulo. En donde había destellos azules y rojos. Ah, ya, sí, sí. Y los niños cayeron epilépticos. No, es endemoniados. Endemoniados, porque hay dos tipos de epilepsia. La epilepsia que te pegas, te caes y te pegas en la cabeza y tienes que consumir medicamento y tienes que vivir controlándola. Y la epilepsia que es demonio. Porque el mal está dentro de ti. Pero precisamente hoy, Charmin, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es 18 de diciembre. Exactamente el 18 de diciembre de 1997 en Japón se transmite ese episodio. Hace 16 años. Oye, estaría bueno que incluyéramos una sección de qué pasó el día que se emite el Pwner. Pero 1, 2, 3, 6, 7, 10. ¡Pero 700! No es coincidencia. No, no lo es. No es coincidencia. Tantos niños. 700, oye, sí es cierto, ¿son 700 niños o 700? ¿A qué se refiere con 700? 700 niños que cayeron bajo la epilepsia. Ah, por ver ese capítulo. Ajá. Sí. Josué Irion, que es brasileño, ¿verdad? Se lo oye en español raro. Sí, o sea, como brasileño. Como con... Sí. ¿Viste ese capítulo, mi estimado Tito? ¿Viste ese capítulo? Oh, yo se lo vi en internet. Sí, lo vi después. ¿Y caíste bajo epilepsia? Sí. Y aquí estoy. Pero no me pasó nada. Sí, claro. Y ahorita, pásame la cartera. Porque a mí todo me pasa, ¿verdad? Sí, obviamente yo lo vi y me caí en el suelo y saqué espuma, ¿verdad? Y luego me paré en la pared y de cabeza y... Y giraste 180 grados. Mi cabeza giró 360 grados. Sí, sí. Y dije muchas maldiciones. Oye, sí, me acuerdo que pensaban que Pokémon, que estaba de moda que Pokémon fuera del diablo. Dude, porque Pokémon siempre fue Capichu es más poderoso que Dios. ¿Qué dijo eso? Así decía. Y que decían que era Ketchup porque Ketchup era del... ¿Te acuerdan de las Ketchup? ¿Del tomate? Oye, no, espérate. Ketchup o salsa de tomate. Que era un era como un ¿cómo se llama? ¿Una cortina de humo? No, un resumen. ¿El chupacabras? No, chupacabras. ¿La reforma energética? Era como un post. Idiotas también. Ah, ya sé. Me cae bien gorda esa gente que es una cortina de humo para que dejen de... Pero bueno. ¿Te ponemos? Era como un post que decía... La otra vez llegué a mi casa y encontré a mis hijos peleando por uno de esos tazos de Pokémon. Pokémon incita a la violencia. Oye, pero quiero pelear por un tazo de Pokémon. Pero le pasó a los caballeros. Ubicas tus tazos todos tallados, feos de que tanto los usaste. Le pasó a Dragon Ball. Dude, le pasó a Digimon. Le pasó hasta a Beyblade. A Yu-Gi-Oh, ¿no? Dude, le pasó a Candy Candy. Todo lo que viene de Japón es del diablo. Todo, porque los japoneses no tienen alma. Ah, como ese capítulo de South Park, ¿sí lo has visto? ¿El del PSP dorado? No. No, bueno, te encargo que lo veas. Oigan, no se asusten, no piensen que si somos racistas y todo eso. Estamos no, en lo más. Ah, no lo somos. Don Charmín, de hecho, pertenece al cartel del Oxxo. Ah, sí, el Ku Klux Klan. El cartel del Oxxo. Ya, es amigo. Ah, sí, Oxxo, amigo, Oxxo. Oxxo, sí. Pero bueno. Somos negros, comemos sandía y waffles. De hecho, últimamente éxito, ya se conectó mi mujer. Ay, abrazo caluroso, te amo. ¿Y ya la saludas a ella ahora? ¿Qué? Ay, Dios mío. Dice Jules que sí es muy tarde para decir que Drive la amo para siempre. Bueno, no con esa voz, pero o sea, emocionada. Sí, es muy tarde. ¿Quieres una buena noticia, Tito? Una buena noticia. Dejemos a los japoneses. Dime, dame una buena noticia, por favor. En este tiempo de inseguridad. ¿Jugaste con tu Play 1, tu Play 1, tu PlayStation 1, Tomb Raider? Tu PS1. ¿Tu PS1? Tomb Raider. No, fíjate. ¿Nunca lo jugaste? Nunca. Claro que, Kunita. Nunca. Todo el mundo debió de haber jugado al menos el Tomb Raider 2. No, el 1. Yo me refiero particularmente al 1. ¿Es triangular? Sí. Sí, polígono. Dude. Pero ¿a poco no te excitaban las chicas triangulares? Decías, es como cuando sale Samus de NES, que sale, ya ves que la nalguita es un cuadrito. Ajá. Es un pixel. Y dice, that's booty o that, no me acuerdo cómo dice. Pero that's. That's. ¿No lo jugaste? Pues estás de suerte, Tito. ¿Por qué? Porque ahora lo puedes descargar por 99 centavos en tu dispositivo iOS. ¿99 centavos del dólar? Sí, 99 centavos, dude. Completo, o sea, es el juego completo. Sí, sí, sin restricciones, sin nada. No, sin premium ni nada. ¿Qué, dude? Es que Miguel nos acaba de pasar la prueba de que Lenny y Carl son gay. ¿Qué dice? ¿Cuál es la prueba? ¿Y cómo, por qué vino eso al tema? Ajá, ya sé. ¿Por qué te mandó eso? No sé, porque estábamos hablando de South Park, yo creo. Ah. Bueno, es que hay un capítulo de Los Simpsons donde van en la limusina del señor Burns, creo, y se agarran la mano Lenny Carl mientras están arriba, bueno, por el quemacocos. Y luego suena, and a real hero, real human being. Así es. ¿Sabes cuál es una de mis escenas favoritas de Drive? Ya cerramos Drive, dude. Perdón, es que me acordé. Cuando se pone la canción esta. ¿Cuándo se pone esta? ¿El libro nacional de Estados Unidos? No. Donde se pone la máscara que va a matar a Nino. A Nino. Dude. A Nino lo mata chido, dude. Qué bonito ese. ¿Cómo se lo centra? Pum, pero bueno. ¿Sabes cómo mata a Nino? Así va cuando se meten en las olas. ¿Sabes cómo mata a Nino? ¿Cómo? Oye, ¿cómo lo mata? Más bien. Tiene una rola de M83. Pues lo ahoga. ¿No? Se ahoga como la rana y el escorpión. Mientras hablamos de. Mientras hablamos de muerte, está el poker rap. ¡Oye, el poker rap! Pero nunca me lo aprendí. Sí, el primero sí. Pokémon. Ok. Volviendo a lo bueno. Oye, Tomb Raider por 99 centavos de dólar. ¡No! ¿What? Es que me entró el negro que llevo dentro. No, pues acabas de lubriar. Pues cada quien, ¿no? Lo que lleve dentro y su negrez y así. Sí, 99 centavos de dólar. Pues conviene, ¿no? Es el juego completo y. Sí, ¿sabes? El único problema que tengo es. Jugarlo, sí. No, la pantalla, sí, con la pantalla. Que mis dedos me tapen la pantalla. Oigan, perdón que los interrumpa, pero... ¿Ya vieron el video de Kalen y Carl? No, ¿ya vieron el Pokerrap actualizado? De los 700 Pokémon. No manches, pero de Nintendo, o sea, bueno... No, lo hice con el Shimmer, pero... O el Poketriman. Pero está muy chido. Salen todos los Pokémon, dura como 6 minutos y cacho. No manches, pobres niños. Pues 6 minutos. Sí son como 700, ¿no? Son 700 y cacho. 50 y algo, 40 y no sé qué. Oye, más de 700. Ya es coincidencia, ¿no? Un Pokémon para cada niño epiléptico. De hecho, muy bien dicho. Oye, a lo mejor eso querían, ¿verdad? Oigan, ¿ustedes jugaron, volviendo a la nota, ¿ustedes jugaron Tomb Raider? Sí, yo sí. Algún momento jugué Tomb Raider. Que por ahí decían que era la mamá de Nathan Drake, ¿no? De Uncharted. Oye, que de hecho, fíjate que... Originalmente Tomb Raider no iba a ser una mujer, no iba a ser Lara Croft, iba a ser otro protagonista. ¿Samus es hombre? No. Que no iba a ser una mujer, iba a ser un hombre, pero al final lo terminaron cambiando. Sí, que porque atraía más. Dude, ¿no? Las boobies triangulares. Bro. ¿Sabes a cuál tengo ganas de entrarle? Antes de que me alburee Charmín. ¡Ahí está! No, al Tomb Raider nuevo, al que hizo... Oye, claro, que ya sacaron su nueva edición para... ¿Cómo se llama? Xbox One y PlayStation 4. ¿Cómo se llama este Tomb Raider? Tomb Raider, así se llama. ¿Pero de quién? Es de Eidos, ¿no? No me acuerdo, siempre ha sido de Eidos, ¿no? No, antes era de Square, ¿no? ¿Square Enix? No, antes era de Eidos, ahora son de Square. No, Crystal Dynamics, ¿no? Sí, cierto. Es Square, sí. Y ahora la hace Crystal Dynamics. Pero bueno, le traigo ganas, pero... Pero pues no sé. ¿Qué más íbamos a decir? ¿Vas a entrar con la siguiente nota? Sí, ¿no? Dale, dale. Lo mejor de la App Store, amiguito, en todo el año. Todo el año, a ver, venga. Llegó el diciembre lleno de tops, lleno de todo. Los recuentos. ¿Qué es cuando diciembre bajan los precios, no? Llenas de tops, chido. De bras. Ok. Chistoso. Yo creo que ese chiste ni bien con. No, no te creas. Hay que regresarlo al Tavares, sí, ¿no? Así que sí. Se regrese. Me gustó que estábamos en los dos podcasts para recibir. Si bailo, sí saco. Pero sí saca. No, oye, para el Spotify Premium. Para el Spotify Premium, ¿verdad? Oye, ya va a llegar el. Voy a tener que renovar el WhatsApp. El WhatsApp. Sí. Ay, sí, es cierto. Pero bueno. 13 pesos al año. Está bien. Sí, sí. Está bien. Digo, ni lo uso, pero. Para lo que te ahorras de mensajes, pues está bien. ¿Qué te voy a decir? No, ah, adelante, adelante. Gratis para iPhone. ¿Cuál crees, amiguito? ¿Cuál? Pues ¿dónde está mi agua? El Candy Crush. Pero el top gratis. Estamos con el top gratis. Primero top gratis. Sí. ¿Y vas de arriba para abajo? El primero, Candy Crush. Okay. Te voy a dar los primeros 5. Va. Candy Crush. Pues sí, mi mamá juega Candy Crush. Mi mamá también juega Candy Crush. Va como en el 60 y algo y. YouTube. ¿Sabes qué le puse a mi mamá? Le puse, ya te digo. Sí, ¿qué dijo? ¿Cuál pusiste? El primerito, el beta. Ah. Estaba risa y risa, pero bueno. Candy Crush. Uh-huh. YouTube. Que tuvo unos rediseñitos este año, ¿no? Uh-huh. Porque le agregaron. Chido. Sí, está bastante cool. Ya ves que bajas el video así y, bueno, y hacia abajo. Ajá, puedes seguir navegando. Exacto. Y hacia la izquierda para quitarlo. Eso está. Nunca he jugado Candy Crush. No, pero hablamos YouTube. De YouTube, la aplicación de YouTube. Ah, la nueva, sí, que ya puedes cargar. O sea, mientras ves uno, puedes estar buscando otros videos. Eso está también muy chido. Temple Run, está muy bien. ¿Dos? Temple Run, yo me quedé en el 1. Yo nunca lo jugué. Pero como que era freemium también, porque podías comprar cosillas. Uh-huh. ¿Ya salió el 2 de Candy Crush? No, Temple Run. Estás poniendo atención, amigo. Vienes, tus chistecitos, no pones atención. Oigan, no, es para darle emoción. Vine en el número 3. Número 4, Vine. Ya no he hecho Vines, amigo. Yo tampoco he hecho Vines. Yo lo borré. Pero ¿sabes qué es chido? ¿Sabes qué tiene nuevo? No sé si en Android también, pero te deja acumular 5 Vines. Y editarlos cuando quieras, por ejemplo. Ah, sí, le editar y. Hay otra cosa, no me acuerdo. O sea, te deja como que. Ah, y guardarlo. Ajá, y aparte guardar cambiar y el orden en el que va la secuencia. Eso está padre, está. Ah, qué chido. Está chida, pero. No sé, como que todo el mundo usó Vine como. Como para hacer esos videos chistosos, pero bueno. Vale. Yo lo borré. ¿Era para otra cosa? ¿Qué lo borré? No, o sea, sí, pero. O sea, como estos chistes tontos de 6 segundos. Google Maps. Google Maps, ¿huh? Google Maps, Google Maps, porque ¿quién no usa Google Maps? Que también tuvo cambios, ¿no? En este año. En web cambió. ¿Te acuerdas que hablamos en un podcast del cambio en web? No me acuerdo, la verdad. Estamos escuchando el tema de Punch Out por The One Ups. Snapchat, bajé Snapchat, pero no tengo amigos. Snapchat, ¿qué es Snapchat? Snapchat. Te tomas una foto y le pones como una frase o algo así, ¿no? Y pero solo dura como 3 segundos, ¿no? ¿Qué? Ah, oigan, también hay que hablar de no sé, Instagram. Lo bajé y vi que no tenía amigos y no lo he utilizado. Ah, okay. Dice Luis Carlos, mañana empiezan, creo, las rebajas de invierno de Steam. ¡A volvernos pobres! ¡Yay! Y nos mandó una bonita imagen de un bonito gato en una nebulosa. Ese es el internet, amigos. El poder del internet ha llegado hasta nuestros ojos. Oigan, Instagram, Facebook, Pandora Radio y Minion Rush. Oye, qué bueno que hablas ahorita de Instagram. ¿Ya viste esto de que puedes mandarle fotos a alguien? Ya sé, a mí no me gustó. Sí, como mensajes, ¿no? Sí, ajá, como bots directos. Oye, para mandarle fotos de tu chichi y tu chacha. Caray, pensé que... Pero para mandarle fotos de niñas de Kalimba. ¿Para qué crees que lo va a usar la gente? Pues sí. O sea, neta. Para famosos, ¿no? O sea, de personas a famosos. No, pero me imagino que es como Twitter. No puedes mandar un DM si no te siguen. ¿Tienes que seguir? ¿Te tienen que seguir para que tú lo puedas mandar? Yo supongo que sí, si no es súper. Imagínate que todo el mundo te pueda mandar penes y vaginas gordas. Ok, no se conformó con decir sí, va, sino gordas. No, Vine destrampado a Zap, ¿no? Vine ese Tavares le hizo daño. Sí, casi nos dice pipi, popo, pero. Oye, no digas esas palabrotas en el aire. Oye. Esto es. Hablando también de Facebook, ¿Ya viste que conectaron el chat con la aplicación de chat con la de Facebook? O sea, ya no tienes que cambiar de aplicación para ver tus mensajes. Ah, no me fijé. ¿No lo has checado? Sí, porque haz de cuenta, le pones chats y te manda la aplicación de chats. Uh-huh. O sea, ya no te tienes que salir y meterte. Ya no tienes dos aplicaciones separadas. Ah, ya. Ya están como en unidas, pues. Ya, sí, ya te entendí. ¿De cuál, bueno, perdón? De Facebook. Ah, pero... Facebook y Facebook Chat. Pero eso ya existía en Facebook, ¿no? Tenía, o sea, sí, chat, sí, sí. O sea, ya sí, estaba el chat. Pues ya estaba, pero, el chat separado. Pero tú desde la aplicación de Facebook abrías el chat y podías ver ahí mismo los mensajes. Uh-huh. Ahora, si abres los mensajes, te envía a la aplicación de Messenger. Ya no es de me llegó un mensaje y, oye, me llegó la alerta porque, de mensaje en Facebook Chat. Ajá, porque salía la alerta de mensaje en Facebook y la alerta de mensaje en Facebook Chat. Exacto. La neta no estaba chido. Eso está chido. Que, bueno, pues ustedes, ¿no? Yo quitaba la alerta de Facebook. Ah, sí, también se pueden, sí, apagar. Digo, hay que ser un poquito inteligentes. Sí, sí. De hecho, yo dejaba de seguir a muchas personas en Facebook, pero nada, cierto. Pagadas, primerísima. A ver, venga. Minecraft, dude, qué bueno. Dude, Minecraft, amo Minecraft, ya quiero regresar. No, sí, es cierto. Oye, ya cómprate el original, Tito. No seas prieto. No seas prieto. Pero eso mira, no va a quitar lo prieto. No, te perdono. Sí, es cierto. Te perdono que no compres Spotify Premium. No te perdono que no compres Minecraft. Ok, yo no te perdono que... No, no, no, no, no. Heads up, que no sé qué sea. Minecraft. Que también tiene este mismo problema, ¿no? Que te estorban los... Ah, bueno, no, te lo he jugado en el iPhone. Porque no tengo iPhone. ¿Ves? Luis Carlos comparte la emoción. Hablando de Tavares, Jules Moon dice, ¡uh, Tavares! Y Sally Green dice, una vez fui por uno de mis primos bien borracho de Tavares con mi papá. El tonto se enamoró de una de las chicas y lo mandaron a sacar por declarar su amor. Sally, no era una de las chicas, era yo. Cuando estuve bailando ahí para pagarles. Para poder salir. Sí. Ahora que lo pienso bien, si hubiera quedado a Zafa ya. Sí, ¿no? Ah, ¿y por qué no te quedas tú? Porque yo no voy con esta. ¡Ah! Oye, disculpe, voy a cerrar el micrófono un poquito, voy a golpearlo. Oye, vamos a un elevador. Yo digo que le bajes a tu tren del mame, tranquilo. Estamos todavía, oye, ¿por qué no le bajas en horario tú? Familiar. Pinche tren bala del mame, ¿te fijas? Sí, ya sé, vas a todo máquina. 500 tranquilo. Por hora, no, tranquilo. Hombre, tranquilo. Oigan, ustedes empezaron. Pero bueno, te digo, luego conseguimos reemplazo. Sí. Siguiente aplicación. Heads up, no sé qué sea, nunca lo he oído. ¿Qué? No, ni yo. ¿Heads up? Ajá. No, ni idea. Como Ketchup, pero como Ketchup. Ketchup. Luego Temple Run, Oz. Me imagino que es la versión de paga. Angry Birds, Star Wars. ¿A poco salió este año? Ajá. Afterlight. Free Music Download Pro. O sea, super teco. Ya o sea, sé. Ares para celular. Chale, no, ese pedo no me late. Blondes, TD5, no sé qué sea. Blondes. ¿Qué dice? Luis Carlos dice, va mamejando. Buena esa. Buena, que verga. El comentario random de la semana. Todos denle corazoncito, que envergue. El CRDS. Comentario random de la semana. Es entregado a Luis Carlos, que envergue. Felicidades. Sleep Cycle. Deja saludo a GTA Charlie, que se acaba de conectar. Muchas gracias, Urch. Que de seguro se puso GTA por el Grand Theft Auto. No, claro que sí. ¿Sí? Sí. Yo lo dije. No, es un peligro sobre ruedas. En Campos Party atropelló a Jules. Sí. Órale, hoy tenemos público. Yo sé que. Plantas contra Zombies. ¿Todavía? Todavía está ahí. ¿El 2? No, el 1. Dice Plantas contra Zombies. Me imagino que es el 1, porque el 2 si no fuera cuesta. El 2, ¿le pondrían 2? No, bueno, y aparte porque el 2 no cuesta. Y estamos en el top de pago. Ah, me caga. No lo he jugado, ¿No has jugado el 2? No está mal. Está, tienes que... Ya lo habíamos está comentado. Está muy diferente, ya lo habíamos comentado. Es como Hombres de Negro 1 y 3. Son diferentes, pero son buenos. Ajá, claro. O sea, y la 3 se aleja un poquito del núcleo, pero no deja de ser la fuente. Pero no se aleja tanto del núcleo, porque si te fijas bien, o sea, la 1 y la 3 plantas son las que están más... Ah, no, bueno, hombres. Decíamos que porque... No es tanto como Hombres de Negro, sino como más una historia más personal. Ah, ya. Pero bueno. Ah, está bonita. No, gustó. Sí, yo no digo que no. Es que no podía venir a ese... Pues estabas en el Tavares. Ah, chido. No, no estabas en... No, bueno. ¿Y qué más tenemos ahí, güey? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Quieres las de iPad? Te doy las 5 primeras de iPad gratis, que son... En iPad es Candy Crush 1, YouTube, Temple Run, calculadora. ¿Por qué calculadora, gente? Oye, neta. Y Skype. Casi les falta lamparita, ¿no? Ajá, y después está Netflix en el 6. Y de paga, esas eran las gratis. De paga está Minecraft, Page, Temple Run, Plantas contra Zombies, Angry Birds y Angry Birds Star Wars y Angry Birds Star Wars 2. HD. HD. Mm-hmm. Cuádrese. Cuádrese. iMovie para iPad. ¿Quién descarga iMovie para iPad? Los que no tienen. Qué incómodo trabajar. Los que tienen un iPad y no tienen para una Mac. ¡Ah! Chistosito. Es que hoy Tito no ha hecho chistes. Alguien tiene que reemplazarlo. Pero es que, no, chavos. Vienes destrampado. A ver, dale. Siguiente noticia. A ver, dime de qué se trata. Developers. Oh my god, Steve Ballmer. Charmín, ¿por qué estás sudando? Entra todo sudado. Sí. Oye, Charmín está sudado y parado como Mega Man. Oiga, comentábamos. Estaba escuchando el podcast, ¿no? Y comentábamos algo de Steve Ballmer. Del paradito de Mega Man. Por ahí se los voy a poner ahorita. No me canso de repetirlo. El paradito que tiene Steve Ballmer y el paradito de Mega Man. Y ahí por ahí un híbrido. Ahorita se los enseño. Ustedes. Sí, dale. Microsoft para principios de enero ya va a tener nuevo CEO. ¿Quién fue el último antes de Steve Ballmer? Bill Gates. ¿Que Bill Gates fue CEO? Sí, Bill Gates y luego Steve Ballmer. Y luego ya viene el nuevo. ¿Quién será el nuevo? Yo digo que sí va a ser el de Eminem, el de Nokia. ¿No? ¿El de Nokia? ¿Contenting people? Es para no decir marcas. Ahí les luego dice que mis chistes. yo solamente les comparto el paradito que está bien chingón. Copiar URL, amigo. URL. Acortados, amigo. Ay, ahí vas a buscar. Mira, guapo. Mira, si le sabes a tu computadora. Mira esta, los voy a poner. Y apunta que lo lea. No, véanlo. Es el paradito de Mega Man. Paradito de Mega Man en el chat. En el chat. ¿Tú sí ves que es el de Nokia? ¿Quién era el de Nokia? Oye, yo digo que va a renunciar y se va a ir a Singapur. A Singapur. Oye, pues, con sus One Hit Wonders. Oye, ¿qué pedo con Singa? Es va Singa directo murió, al... ¡A Singa! ¿Singa murió? ¡A Singa! ¡A Singa! ¡A Singa nomás! De ¿Singa hecho, murió? ¿Sí murió? Obama tuvo una junta con... ¡Obama! ¿Has visto este comercial? Espérate, Obama tuvo una junta con gente de Singa. No sé por qué lo leí en algún lado. ¿Has visto este? Lo viste en el de forma de... No, de verdad. No, ya en serio. ¿No has visto ese comercial de Comedy Central donde sale Obama? Obviamente es una... Una como... Es un doble, bueno, es de mentiras. Tiene como la máscara. Ajá. Están unos güeyes rapeando. Ajá. Llega Obama, se baja de su limusina. No me hace la vista foto. Ajá. Se baja de su limusina y dice: I'm the leader of the free world. Y deja caer el micrófono. Y se va, está bien bueno. Ahorita se los pongo. Dice: ¿quién es ese real life Mega Man? Dice Sally Green. Y Steve Ballmer. Steve Ballmer, el actual CEO que ya se está retirando de Microsoft. En enero ya no es. Ya. Se va de Microsoft. Ya. Retacado de millones. Pues sí, imagínate. Que está más retirado que Steve Jobs de Apple. Que los developers. Ese chiste es desde el primero, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está Steve Ballmer. Venga. La siguiente nota está ahí, pero sinceramente ni la vi. Oye, no digas eso. Digo, que lo más buscado de Google. Que descanses, Luis Carlos, un abrazo caluroso. Recomiéndanos por última vez ahí en tu Twitter a ver quién se quiere animar a oírnos. Lo más buscado, ¿qué es lo más buscado en Google? Nelson Mandela. Hay varios tops, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Tres? Porque no sabían si era Morgan Freeman o el otro negrito. No, y también. Sí. Iba a ser un chiste de eso, pero ya me lo gané. Y también Paul Walker, ¿no? Fue de lo más buscado. Outlook. ¿Qué más? Que de hecho fue el año en el que Outlook. Lured, que se murió. Hay que morirse. Hay que morirse para que te busquen en Google. Y también se murió la que hace la voz de. la profesora Krabappel. Ah, ya. Ah, por sí, eso mataron a la profesora. Erika, ajá, exacto. Este, Red, Violeta, Shayla Durcal, Álvaro Bultó, María Villoda, María. ¿No sale mensajes por cobrar Telcel? Este, creo que sí. Miley Cyrus. Hay una imagen bien buena de Nanga. ¿Se acuerdan de Nanga? Donde sale en una imagen todo lo que pasó en 2003. Es muy bueno. Salud. Gracias. Ah, sí, sí lo vi. Este, también acontecimientos sociales muy buscados. Accidente de tren en Santiago. Dice Jules que ya se quiere morir para ser rica. Yo le digo que no tiene que morirse, que ya está rica. El silencio es patrocinado por Palillos Pingüino. Pingüino. Nunca hablamos del palillo, pero bueno. Este, perdón, se me sale lo naco. Te brilla el cobre. Te brilla el cobre. La Copa Confederaciones, la Eurobasket, Jimmy Pambol, Madrid 2020. Este, que los dejaron sin sede, ¿no? No me acuerdo. O sí tienen la sede, no me acuerdo. Oye, yo tengo aquí. Oigan, ya también. Entre las apps más buscadas está Line. Ya se conectó Tabriz, dude. Dale un beso. Ahora. Ay, no. Ahora tócalo detrás de las orejas. Qué pedo. Este. Ahí es Eduardo Gómez, un loquillo. Ya sáquenlo, ¿no? Eduardo Gómez. Dentro de los comos, en cómo hacer esto, cómo hacer el otro, está el cómo pagar WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. WhatsApp, oye. Ajá. Oye, que fíjate que no nada más fui yo en esa vez. O sea, hay mucha gente, muchísima, que le dice WhatsApp. WhatsApp. Por lo mismo del negro este de. Oye, yo aquí también en lo más trending estaba Paul Walker, Carla Álvarez, una tipa actriz de Televisa, no sé. Se murió. Sí. Se murió. Cory Monteith, que se murió también. De Glee, ¿no? Sí. El Harlem Shake. ¿Se acuerdan del Harlem Shake? Este año. Sí. A principios. Si buscabas Harlem Shake en Google, empezaba. Qué chido. Es que el Harlem Shake estaba chido. Lo que pasa es que ya no estuvo chido que mucha gente lo hiciera. No. Sí estuvo chido que mucha gente lo hiciera. Estuvo chido que mucha gente lo hiciera después de un mes que salió el Harlem Shake. Sí. Todo el mundo hacía su propio Harlem Shake. En el momento estaba chido. Había una secadora que le metían un tabique, un ladrillo, y empezaba. ¡Ay, ese estaba bien chido! Aunque ese video ya era viejo, pero le pusieron el. Sí, ese estaba. Se quedó muy bien. Oye, hablando un poquito de videos que quedan chidos. ¿Ubicas este de todo queda con el tema de Guy de Street Fighter? ¿No lo has visto? ¿Has visto el vikingo? No, está bien mezcal. Bueno. Todo, patrocinado todo, por Chepe. Todo, ubican el tema de Guy, que es el de ta ta ra, ta na, tan tan tan tan. Ah, claro. Todo. Búsquenlo. En inglés el tema de Guy queda con todo. Así en inglés, claro. Gail theme goes with everything. Goes with everything, así va. Yeah. Está bien chingón. Pero bueno, también está. Se escribe New, N-I-U. Que hasta en el Pony Podcast queríamos hacer un Harlem Shake, pero oye, nunca lo hicimos. Al menos no. Si lo hicimos, nunca lo publicamos. Pero ya era tarde, ¿no? También. Si eran como las 12 más o menos. Y ya. No, ya era tarde para sacarlo. Ah, claro. Pero sí, también. Fíjate, ya podemos hablar de que en el Pony, en el episodio, hablamos del comienzo y el declive del Harlem Shake. Pero bueno, también está el Pollito Pío. El Pollito Pío, maldita canción. El Pollito Pío, y el Pollito Pío, y el Pollito Pío. El Pollito Pío, el Pollito Pío. Sí, yo no confiaba en alguien que traiga de ringtone el Pollito Pío. Jamás en la vida. También están los Minions, amigo, los Minions. Cochinos Minions. Es que los Minions están cool, no está cool que la gente los use para todo. Es que los fíjate cómo los mexicanizaron o los, cuando les meten... Les meten hasta me trabé el coraje. No, los hacen como ya no le ya no iba a decir por la amistad rara. Es no sé qué y ponen a dos Minions abrazándose. No, ¿sabes qué? Los Minions se ven bonitos siempre y cuando tengas menos de 10 años. Hasta hay trajes de Minions para el niño. Ay, qué bonito, eso sí está bonito. No, está bonito, o sea, pero es como explotar el. ¡Oh! Ex Miguel, la secretaria de la oficina tiene uñas de Minions. Foto, no, nunca pasó. No, no es cierto. También está. ¿Quieren decir algo de las Minions? Yo no quiero decir nada. No, ¿vieron esto del meteorito en Rusia? Estuvo bien bueno. Sí, estuvo bien heavy. Porque le pusieron la escena, bueno, le pusieron como la a Goku, si fuera un Kamehameha. Ay. Eso estuvo bien bueno. Bueno, la Corea del Norte, Chucho Benítez. Vive Latinos. Sally Green dice: nunca supe qué es el pollito pío. Bienaventurada seas. Neta, no sabe. No, qué hipster, ¿eh? ¿Qué? No, estaba horrible. Dice: vi una niña con una sudadera de Minions en la fiesta del Modernos. Oso polar, o sea, oso polar, güey. Ah, wey. Porque es más fuerte que el oso polar. Me roba el oso polar. Me va a llevar. Pues, el pollito pío vino a hacer eso, ¿no? Vino a ser el oso polar. Jules Moon dice: Minions es igual a Twinkies con ojos. Ojo. Con ojo. Sí, la verdad sí me daban ganas de morderlos. Es que como que lo sobreexplotaron. Ese es el peor. Yo nunca he visto ninguna de Mi Villano Favorito. La 1 está buena, la 2 es como. La 2 es más para niños. Sí, es muy. Sí. Es como la era del hielo 1 y 2. La 1 es muy buena, ¿eh? La 1 sí, es muy buena. La 2 creo que baja un poquito. Claro, porque dude. Es la voz de. ¿Cómo se llama este comediante? Bueno, al menos la... ¿Quién? El chaparrito, que la hacía de Cantinflas. Ah, Carlos... ¿Bonavid? No. Espejel. Ajá. Que la hace con este palito y mi inteligencia. Y ya, ¡pum! Sale lloviendo. Pero, ¿te acuerdas de ese nado? Sí, la 1 está muy buena. Es muy buena. Pero las demás... A mí la de con ya los dinosaurios y eso sí. Es como... Es la 4, ¿no? Sí. ¿Cuántas hay? ¿4 o 5? No, la 4 es donde salen como piratas, no sé. Ah, la 4 salen piratas que no he visto. Es como Madagascar, la última de Madagascar ya es como Dude, ¿really? La 2 es muy buena, amigo. Dude, que supera la 1. Me gustó la primera. A mí Madagascar sí me gustó. ¿No te gustó Madagascar? La 2 es muy buena, güey. La 2 cuando regresan a África es muy, muy chida. A mí sí me gustó. Pero creo que en lo personal baja de nivel de la del hielo. Dude, es que no todo puede ser Toy Story. No, es que Toy Story es Toy Story, amigo. Pero bueno, Toy Story es otro pedo. Es arena de otro podcast. Ah. Dice Tanit que por fin fucking Mixler no me dejaba entrar. Postdata, detesto esos cíclopes amarillos. LOL. Y me imagino los X-Men en Minions. Me acordé de Gepardo y ya. Tormenta, Cíclope, Júbilo. ¿Quién Júbilo? ¿Quién pop? No, no sé. ¿En qué estaba? ¿Quién pop? ¿Y el Vive Latino? ¿Quieren decir algo del Vive Latino? No fui. ¿Quieren ir? No, va a ser hasta 2014. No, pero el Vive Latino 2013. Ah, ya. No fui y como que no se me antojó. A mí tampoco. Y el 14 tampoco se me antojó. ¿Quién vino este año? Bueno, sí. ¿Quién vino este año? ¿Se acuerdan? Así los pesados. No me acuerdo. Vive Latino. El Vive Latino de cuando yo estaba en la secundaria sí se me antojaba, pero yo creo que era porque estaba en la secundaria. Sí. Pero no manches, ya son 4 días, ¿no? Ya a mí ya se me hace como too much. Mira, así como los estelares era Blue. ¿Qué pedo? Oye, hay que quitarle el trofeo a Luis Carlos, no mames. Que no. Se reúna el consejo del comentario random de la semana. Permíteme leerlo. Tengo que dar fe y legalidad de que esto es... Un comentario random, genuino. Random, ajá. Déjame ver, déjame ponerme mis lentes de minero para... Digo, de joyero para ver. Te lo ganaste, no manches. A ver, ahí viene. Jules Moon dijo así. Una vez soñé que estaba justo enfrente del vive y me daban ganas de hacer popó. Julieta Taquis de Fuego. Ay, 2013. 18 de diciembre de 2013. Está cabrón eso, ¿eh? Yo digo que se lo ganó. Y lo sentimos, Carlos. Pero las ganas esta medalla de. Las ganas de defecar de Jules. Permíteme colgarte la medalla, Jules. Lo voy a hacer virtualmente. No te saques de una. Listo. Muy bien. Y se fue una pesadilla. No, pues a cualquiera le pasa en un sueño, ¿no? Sí. Un topo por ahí. Un topo. Hoy ha sido un podcast de caca y popó y yo siempre tengo un problema con la palabra caca. Está chido, güey. Porque clientes adoran comer aquí. ¡Ah! Porque es una palabra fuerte por su fonética, uh-huh. Caca. Y es como repulsiva, asquerosa. Ajá. Pero es chistosa. Sí. Muy chistosa. Cuando mi sobrinita estaba aprendiendo a hablar. Nada como el le enseñamos a decir caca. Era. Y todos, ¡ah! Pero luego, no, que no diga eso. Sí, porque, ya, porque no, es, ya llegan sus papás y ¿quién le enseñó eso? Porque caca, o sea, caca. Clientes adoran comer. Sí. Pero bueno, dejemos la materia fecal para otra ocasión. Ah, ¿sabes de qué me acordé? Perdón, pero es muy bueno. Cuando los Simpsons se van al África, digo, a Brasil, al Amazonas, y he notado que su casa tiene un peculiar olor a estes. A estes. Estes. Que está hasta como doctora que vive allá. Ajá, con los chimpancés. ¿Neta? Sí, así dice. He notado que en su casa hay un peculiar olor a estes. ¿Sabes también de qué me acuerdo mucho? Cuando dice, no hable de S-E-X-O en frente de los N-I-N-O-S. Sabemos deletrear. Ajá. Es muy bueno. Ay, no. O sea, Jules ni siquiera nos puso un P-O guión. O sea, un no P-guión o... Popó. O sea... Nos puso popó porque pudo haberse manchado. Pero bueno. Ya, chavos. ¿Qué pedo? Ah, está chida, ¿no? Manches. Oye, esa es la nueva portada del... El libro de... Oye, vamos a quitar la portada de Drive y vamos a poner esa. Caca. Caca. Como en la ruta de la caca en... En 31 minutos. Nunca lo vi. Con este Jodoka. Ya, dejen de hablar de caca, por favor. Bueno, hay niños escuchándonos. Oye, sí, aquí está el buen, Pulgarcito, Chabelo, el amigo también. No, bueno, ya, en serio. ¿Qué más? ¿Cómo llegamos decir? A la caca? Caca. Al comentario random. Comentario hablando de... Ah, por el Vive. Vive, ¿no? Latino. Vive, claro. Latino, sí. Ay, no. Además, ¿qué quiere comentar? ¿Ya viste el Hobbit, Tito? No. ¿La 1? Tampoco, mi. No, tampoco. ¿La 2? No, ni la 1 ni la 2. Por eso no tienes novia. Por eso no tienes novia. Oye, ese chiste también es como... Desde el principio. Desde el beta. Pues hace un año que salió el Hobbit 1. Exacto. Ah, ¿para salir cada año? Sí. Sí. Vean el Hobbit, dude. Vean el Hobbit. Está impresionante. También está a 60 no sé qué por segundo. Sí. Dice David Noyola que si el Vive Latino es igual a caca, pues quién sabe, pero dicen que ahí sí vuelan los miados. Híjole, no. Pero bueno, nada como el Corona Fest. ¿Cómo se llama? El Corona Music. Qué pedo con Jules y sus comentarios. Qué pedo, dude. Ese se ve que acaba de hacer el meme. Meme generator. Pero bueno, hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que dijera caca. Comenten, chavos, ya se me acabaron las noticias. Ya, no aguantas nada. Había otra noticia buena. Oigan, el Nintendo Direct de ayer. No, de hoy. ¿Qué pasó? Que van a sacar NES Remix, dude. Que es descargable de la eShop de Wii U. ¿Y de 3DS también? No, nada más de Wii U. Son los clásicos de Nintendo, pero como hackeados, modificados. Por ejemplo, ¿de ahí la palabra remix? Ajá, puedes jugar Donkey Kong con Link en vez de Mario. Ah, ya. Por ejemplo, en este juego de Motorbike. ¿Se confirman los gráficos? Sí. Excite Bike. Ajá. Excite Bike. Ajá, Excite Bike. Con Power Ups. No sé, fue lo que vi. Y así, o sea, y por ejemplo, hay un nivel en Mario donde se ve como Limbo. Neta. Neta, está chido. Y pues, son como retos y tú pues haces un puntaje y compites con tus amigos. ¿Crees que le ayude a las terribles ventas del Wii U? Que yo sepa, Wind Waker le ayudó un poquito, pero no mucho. No, o sea, mucho. No. Pero el Wii U es una buena consola. Bueno, fíjate que a mí se me antojan los juegos, pero no la consola. Ah. Entiendo. Yo también. Y entre otras noticias, también salió un nuevo, creo que se llama Zelda Heroes of Hyrule. Light? Ah, no. Heroes of Hyrule, algo así. Y es como un hack and slash de Zelda. Sí, sabes cuál es este género de hack and slash. Sí, claro, como tipo, Devil May Cry, ¿no? No, más grande. O sea, como de militares donde son dos ejércitos, pero que tienes un como... tú controlas al más poderoso y te echas a todo el ejército. ¿Hablas de tipo The Wonderful 101? Dynasty Warriors. Ah, Dynasty Warriors. ¿Sí? Okay. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues así. La música está muy chingona, pero... ¿De Dynasty Warriors? Pues así va a ser un nuevo Zelda. Ah, ¿sí? Sí. ¿Para Wii U? Sí. Wii U. Y la neta, pues no se me antoja tanto. No, no, o sea, hablé bien chilango. Pero no se me antoja desde tanto. Que hablamos del Vive Latino, como que se, como que se nos pierde, no manches. Y pues, pues dice Sally Green. Ah, de, bueno, Paul, de Paul Rudd ya le habíamos comentado aquí, ¿no? Y de hecho ya había hecho yo la nota. Sí. ¿Qué cosa de Paul Rudd? Que Paul Rudd. Ay, de hecho Sally Green me dijo que se decía Paul Rudd. Exacto, Sally. Déjale like a tu comentario. La ruta de la caca. Buenísimo. Pero sí, alguien ya, me entendió. Ya, la, ya habíamos hecho la nota en Plus Beats y salió de nuevo en Plus Beats. Sí, y de hecho Sally ya me había dicho que se dice Paul Rudd. Ajá. Bueno, Paul Rudd podría ser Ant-Man. Y, ah, bueno, lo que sí es nueva es que Joaquín. ¿Cómo se dice? Joaquín. Joaquín. ¿Joaquín? Joaquín Phoenix. Joaquín el Félix. Joker. Podría ser Lex Luthor. Ese me lo imagino. O sea, sí, yo no. Oye, ¿ya viste este? ¿Qué opinas del remake de Godzilla, amigo? No sí, sé por sí, qué sí. Se me hizo muy parecida a la 2000era. ¿De qué año es esa Godzilla? No, del 98. Pero es, ¿no?, más grande Godzilla. Ajá, ahora, ¿no? Es sí, que ahora es más grande. Es, yo estaba viendo las razones para que la fueras a ver. Es un Godzilla más grande. Que van a hacer tributo al Godzilla viejito. ¿Sabes yo por qué la voy a ver? ¿Por qué? Por Ryan Cranston. Ah, sí, es lo que te iba a decir. Y por el mono este que le sale de Kick-Ass. ¿Quién? El principal. Ajá. Hace rato estaba Kick-Ass y les daba bien. Sí, chida, oye, ¿no? ¿Sabes? Me llegó un blow mind cuando... ¿Cómo cambiamos de tema tan rápido? Me llegó un blow mind cuando vi que la novia de... ¿Cómo? El chico de Kick-Ass en la película es la hija de Ted, dude. ¿La hija de quién? De Ted, de How I Met Your Mother. ¿No es la misma? Sí, es Lindsay, no sé. Y qué. Ahí los universos se juntan, se juntan, chocan, colapsan. Lindsay Fonseca, dude, es ella. Ponle Lindsay Fonseca. La hija de Ted. ¿Kick-Ass? Ah, dice Tanit. Dijo Itzelo Godzilla ya no es un muñequito de plástico. No, pero yo me refería a la película esta donde parece una iguana gigante. Que está. Sí, está, mira, bien, ¿no? Es ella. Ah, no manches. Sí, ¿es está ella? Bien. Chida. Es ella. Y yo hasta ahorita que la estaba viendo dije, no manches, se parece a la. ¿Qué? Ponla por favor ahí en. ¿En qué caso? Claro, mejor. Sí. Les voy a dejar esta que no, está. No, esa no. No, Kick-Ass, no, no, Kick-Ass. No, deja, okay, esa, Kick-Ass, deja Kick-Ass, esa. Para ver. Decídanse. ¿Cuál? Está bien. Porque... Dice Jules Moon, yo veré Godzilla porque por Pacific Rim. Por si sale un Jagger. Un Jagger, un Kaiju. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con Pacific Rim? Godzilla es un Kaiju. Sí, Godzilla es un Kaiju. Gojira. Es Gojira. Gojira. ¿Te acuerdas de esta? Gojira. Oye, con Jean Reno. Jean Reno es la onda. Dude, la única película en la que... ¿Cómo se llama? ¿Matthew? ¿Matthew qué? Hay una de él que me gusta mucho, es una comedia. Ahorita te digo cuáles, sigan hablando. Yo no sabía que... Tenía un hijo. ¿Quién? Es Godzuki. ¿Godzilla? Ajá. Eso ya suena jaladas. Pero como que es... Matthew Broderick se llama. Matthew Broderick. Es la única película de Matthew Broderick. ¿Te imaginas a Gojira en IMAX? Está chido, ¿no? Está chido, ¿no? Pacific Rim la vimos en 3D. Sí. Ah, sí. Dude, nos volteamos los lentes. Ah, sí, cierto. Oye, dude, está bien awesome. También sabían que va a salir en el año que Godzilla cumple 60 años. ¿Neta? Sí. Qué buena onda. Qué chido, Godzilla. Yeah. Feliz cumpleaños, amigo. Bueno, les voy a dejar la imagencita del póster, que está bien chido. Dice Sally Green, ya vi Pacific Rim, me gustó mucho y me puse a ver de nuevo Evangelion. La neta, sí. Yo vi primero Pacific Rim y luego Evangelion. Y dije, no manches. Está bien chida. Amigo, te vas a ver, te vas a ir para atrás. Tú te hiciste para atrás. No, pero tú literal. Bueno, ¡oh, tú... vete al pito! Tengo en mis manos la edición Jaeger. ¡Esta! Bueno, aparte, con una mano y con la otra tiene la edición. La edición Jaeger de Pacific Rim, no manches. Yeah. Qué chido, Tito. No manches, está bien chida, dude. ¿Puedo sacarla? Sí, ya está. ¡Esta! Sí, también puedes hablar la película, por favor. Sí, claro. Ok. Primero la... ¿La película? No, iba a decirlas. Ah, no, sí, sé que... Eres bien cerdo. Ay, ahora yo. ¿Quién estuvo hablando de...? ¿De qué? ¿De qué? Yo estoy hablando de Godzilla. Bueno, no puedo. Voy a ver, si quieres... Ya está abierta por ahí. Sí, si bien. Quieres... A ver, chácala, por favor. Me la tengo que sacar. ¿Dónde la abrí? Es que Tito utiliza calzones de plástico. Sí, de ese que... Wow, está bien oso. Wow. Así tiene como que... maña. Nada más. Ahí está. Oh, qué bonito. La mancha está bien perrón. ¿A quién mataste para...? Huele a Jaeger, ¿no? Digo, así es como... Huele a Jaeger nuevo. Casi, bueno, bienvenidos al unboxing de... No, sí. ¿Ya vieron Evangelion? ¿Ustedes ya vieron Evangelion? ¿Tú ya viste Evangelion tú? Este, oye, no. ¿Sabes se llama la de... ya la encontré, la de John Reno? Este... ¿qué? John Reno ya... este, se llama Que te calles en español. Okay. Que te calles. Este, no seas necio, hombre. Está muy buena, es una comedia muy buena. ¿De qué es? Este, Reno es como una especie de, ay, no me acuerdo si es ladrón o algo así, pero se topa con un, este, como retrasado que se escapa como del, como hospital donde lo tenían. Uh-huh. Y se le pega, entonces, este, varias veces el chavo este le salva como la vida, así de manera chistosa y así. Ah, ya, ya, ya. Está, oiga, muy buena. ¿Quién va a dirigir la nueva de Gojira? No Gojira. Sé. Gojira. ¿Ya es... ¿no has visto esa de Jen Reno, la de El Especialista? Con... ay, dude. Natalie Portman. León, dude. Ajá, ¿por eso no lo has visto? Claro. No me acuerdo. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? No. Sale Gary Oldman también. Dude. ¿No? Vela, sí, es El Especialista, ¿no? En aquí en este... que le dice... The Cleaner en inglés. Bring everyone. Everyone. Everyone. Everyone. Y hasta nos puso un poquito. Sí, qué miedo. Bueno, es muy buena. Pero bueno. Es dirigida por Gareth Edwards. Le va a... oye, ¿ya viste esta edición física de Dragon Ball? ¿Dragon Ball Z? No. La, creo que, no sé, es Z, pero no sé hasta dónde. No sé si todo, todo desde que llega Raditz hasta... Majin Buu, que no creo. Pero está bien chida. También le traigo ganas. ¿Y la novia para cuándo? Ah, este, no, esa no tengo prisa. Ah, bueno. Se llegará solo, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Ya vieron que pueden comprar su propio traje de Iron Man por $20,000? No, es más, ¿no? ¿$20,000? Sí. Yo he leído 30. Bueno, a lo mejor era la... pero está chido ese traje, está bien chido. Es el que usan en la... en la... no, Echo. En la... ¿Comic Con? En la Comic Con, ¿no? No sé, pero está bien chido. Que hasta chido. Se abre y todo. Se abre el casco. Ajá. Tiene, ¿sabes?, como unos... por ejemplo, en la palma de la mano, donde lanza el... esta cosa. ¿Qué lanza? Es como un rayo, ¿no? ¿Qué le hace? Pero ¿cuál sería el como el... este el nombre correcto, o... sí, ¿no? Es como un blast, bueno, no sé cómo traducirlo. Bueno, la madre esa que avienta de la... la madre esa, el término técnico. Ajá. Este, que avienta de la palma. Cuando junta su dedo pulgar y su dedo índice, uh-huh, este, se enciende. Ese es como que el... ah, ¿sí? El mecanismo para que se encienda. En la... el del casco creo que pasa la mano por en, por un lado. Y también tiene como unos sensores y se prenden los foquitos de los ojos. No sé cuál sea el movimiento que hace con los brazos y abre, se abre, sí, abre atrás como los propulsores. Qué está chido. Bien chido ese traje. Cuando sea ingeniero y gane un chingo de dinero, que no creo. Yo sí me compraba ese traje. O uno de Stormtrooper. O uno de Stormtrooper. Para que te maten a la primera. Oh, oye, bien, es que lo que no saben es que los cascos de Stormtroopers vienen con la los este los espejuelos distorsionados, entonces por eso nunca apuntan bien. Ah, siempre pium pium pium pium pium pium, atinan a todos lados menos a donde es. También es, no sé si fijaron, pero los ojos de Greedo son del mismo material. De por Greedo. Eso no le atina a Han. Oh. Oye, pero Han disparó primero, ¿no? Claro. No. Sí, claro que sí, amigo. De sí, ya Han la disparó vi. Primero. Ya la vi en su Dude. En la versión Blu-ray. No, pero esa es la que escena por quedando. Escena. Sí, dude, no, pero la versión. Ahí tengo los VHS. Dude. Ahí tengo los VHS. Ya han de estar todos magnetizados. Cállate. Pero esperemos que no. Greedo dispara primero después porque pensó que decir que Han Solo era un asesino era malo. Pero pues las cosas como son. Han Solo, oye, era un badass. El otro día leí por ahí que Han Solo... estos posts de desmotivaciones que decía que Han Solo, el único actor de Star Wars que triunfó en su carrera. ¿Tú crees? Dude, acabo de ver a Mark Hamill en una película que se llama Jay and Silent Bob Strikes Back. Dude. Ajá, de hecho, a lo mejor no tan reconocido como Harrison Ford. Dude. Mark Hamill. Mark es el Joker. El Joker. Y con ¿qué? Eso, y con eso le sobra, dude. Sí, fue el punto. Por muchos años y sigue siendo. Sí, ajá. Tienes razón. Ahora, qué bueno que hablas de eso. Porque Arkham Origins ya no es. Ah, sí. Es este. No sé qué. No. Travis, no. Travis Barker de. Travis Barker. Buen edito. No, aunque no lo creas, es. Ay. Pero si es Barker, no sé qué. Ay, no me acuerdo del nombre. Es el que hace la voz de. Yo, de The Last of Us, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Oye, pero no, espérate. Me acabo de acordar porque en esa misma película de Jay and Silent Bob Strikes Back. ¿Ah? Sale también esta Carrie Fisher. Ah, de Carrie Fisher. La princesa Leia. Sí. Oye, esa princesa Leia. Oigan, tienen que ver esa película, está muy chida. ¿En la 3 de Star Wars? Sí, está. De hecho, tienen que ver Clerks 1 y 2, Dogma y Jay and Silent Bob. Clerks está en Netflix. Clerks está en Netflix. Con más razón de ver. Ah, oiga, por cierto, ayer vi una película igual en Netflix. Se llama. Ah, ya tienes Netflix. No, el novio. Puedes tener como perfiles, ¿no? En Netflix. Sí. Mi hermana tiene un perfil en la cuenta de su novio. Ah, entonces y tú ahí bien me la pides. Claro, pues mi hermana no está, entonces yo agarro la tele y pongo Netflix. Pero. Es Troy Baker. Troy Baker. Andaba. Traemos el experto. Andaba buscando una película y me topé con una que decía Funeral Kings. Y eran unos morritos en la portada. Y dije, pues, why not? Funeral. Y que la veo y que está chida, dude. Es como una. Es una comedia muy rara. Es chingona. Humor negro, ¿ok? Humor negro, sí. Ah, ya. ¿Te acuerdas de, esta de estas películas de los tres ninjas? Está muy chida. Es como. ¡Dude! ¡Los tres ninjas! ¡No me acordaba! Chidas. La 1, la 2 y la 3. Están bien buenas, pero. Oh. Perdón. Es como violenta la película esta. Funeral. No violenta, como que esperas que maten a los niños en cualquier momento, pero no los matan. O sea, es eso. Viendo. Oye, no sé. Una cosa, espérate. ¿Se han dado cuenta de que siempre son como los tres estereotipos de niños? El rojo. El azul. O bueno, el que se. Ajá, el rojo, el azul y el verde. Dude, es Alvin y las ardillas. No, Alvin, exactamente. Porque creo que uno es amarillo, pero siempre son los tres. Como el chiste como es que el verde mediano, es el gordito. Mediano, que es el más chido de todos, porque. Y el inteligente alto. Y el gordito. Y el gordito chaparrito. Que no puede ser ni rojo ni azul. Pero que es también bien perro. ¡A huevo! Es como el enano gordito de Hobbit. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama. Oye, viéndolo así, no sé de qué trata. Solo sé que Thorin es Thorin. No sé de qué trata la película. Y Killy. Ah, Killy. Killy es muy importante en la segunda parte. Ok. Viendo así imágenes, no sé de qué se trata, pero me recordó esta película de Kevin Bacon. Donde es un morrito y matan a un señor con un carrito de hot dogs. No más. No me acuerdo cómo se llama. Ya me acordé cuál es. Sí, donde son unos chavitos. Ajá. Que crecieron. Bueno, que mucha parte de su vida la pasaron en la cárcel. Y creo que los violaron. En un reformatorio. Ajá. Y que después crecen. Los violó un policía. Y matan al guardia. Ajá. Y que entonces están en el. En la corte. Ajá. Ah, sí, es muy. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Es que Kevin Bacon también tiene un chingo de películas. De hecho, dicen que hay una regla de 6. Si ¿sí ves que está la regla de 6 grados de que conoces para conocer a otra persona en cualquier lado del mundo? Ajá. Hay una para las películas. Sí, sí la he escuchado. Ajá, que el eslabón de ahí es Kevin Bacon porque tuvo una actuación con muchos actores mexicanos de las novelas. Entonces todos los actores de las novelas están relacionados con Kevin Bacon. Oye, hablando de Kevin Bacon, ¿has visto esta serie que tiene, la nueva? ¿Cómo se llama? ¿De Killing? ¿No? Ah, ya, sí, de Killing, ¿no? Sí, es de Killing. ¿De Killing, no? Sí. Que resuelve casos basados en el libro de. Los libros de Edgar Allan Poe. Sí, Ay, sí, es de Killing. Me quedé con la duda. Sí. Yo no lo he visto, pero ¿qué tal? La. ¿Sí la recomiendas? ¿No la recomiendas? ¿Cuál? De Killing, esta serie que sale en TNT. Ah, no la he visto. Oye, sí, pero tiene muchas películas. X-Men. Desde X-Men hasta El Hombre Sin Sombra. El Hombre Sin Sombra. Apolo 13 también. ¡Oh! Mystic War. Mystic River, no la he visto. Tengo que verla. ¿Qué más tiene? ¿Por arriba? Allá. ¿Qué? ¿No ubicas? No, no me digas que no ubicabas a Kevin Bacon. No. No. No. Dude, ¿sabes? Por nombre, no. O sea, lo vi y dije, ay, ese quién, ¿sabes?, es. La última que vi fue la de Rest in Peace Department, donde sale Ryan Reynolds. Ah, ya. Y ay, se me fue. ¿Cómo se llama? Sí está chida. Está palomera. Ese Ryan Reynolds nomás no le va bien con las de... Las de cómics. No, la de... Jeff Bridges, dude. Jeff fucking Bridges. Amo a ese dude. Oye, una película buena de Ryan Reynolds. Pues la de Amityville está chida. Linterna Verde. Ah, la de Buried. Donde lo entierran vivo, enterrado. Ah, yo no sé. ¿Sabe? Puede que lo entierren muerto. Sí. Puede ser. No, pero es que el título. ¿Por qué? Es bien ojete. Yo lo soy, mezcal. Vean Funeral King, está bien chida. Okay. Tiene demasiadas películas Kevin Bacon, pero. Hay una donde. Dude, La Propuesta. Con Sandra Bullock. Está chida, ¿no? Sandra Bullock, pero bueno. ¿Qué quieren cerrar este programa? ¿Quieren hablar de algo más? Ah, ya vi Indie Game The Movie. ¿Qué tal? Dude, vi Indie Game The Movie y quise llorar como 10 veces. Espérame. Sale en Ted, dude. Ah, Ryan. Ah, ya. Sí. ¿Sabes también? Hablando de qué estamos hablando. Indie Game. Ah, Indie Game. Leo Lambertini sale en los créditos. Neta. Porque dio dinero en el Kickstarter. Ah. Y yo dije, no es cierto. Y tengo la foto, luego te la enseño. Y sale Leo Lambertini. Qué chingón. Oye, pero sí, vi. ¿No te cagó Phil Fish un ratito? Sí. O sea, sí le sufre. Ese güey está mal, está pinche mal. Pero ¿cuál? Sí, el de Fez. El de Fez. Ajá, que se deja la barba acá. Oye, bro. Bueno, es que ya no está Luis Carlos, pero él sí me dijo que, o sea, que la neta ese vato es bien como retraído y bien así. Que retraído el de Braid, güey. Atención, sí estaba. Ah, bueno. Pero ese es un genio. Pero ese güey, el de Braid, sí. Es como, ah, sí, hice el juego pensando en que iba a reflejar parte de mi vida y como que güey, no sé, güey, reacciona. Cuando dice que pone sus debilidades en el juego, eso está bien profundo. Wey, no. Se vienen unas frases bien chingonas. Es que no la sentaba a Braid, ¿verdad? No. Un día, bueno, yo sé, no lo acabé. No, ni yo lo acababa. Un buen día. No debería recomendar algo que no he acabado. Entra la también que ya acabó el FES. No, el FES, yo tampoco le he entrado. ¿Gómez? Oye, que ayer llegó Minecraft a PlayStation 3. Ah, sí es. Sí. Y que de hecho, Minecraft en Xbox ya lleva más de 10 millones de copias vendidas. Ojalá que saquen copia física, así como en Xbox. Bueno, a mí me dio mucho sentimiento porque... No, copia física, sí, es puro... No. ¿Sí? Sí, yo wow. la vi en Game Plan. ¿Sabes cuál acabo de ver? La de Diablo 3. Ah, para PlayStation. Y para Xbox. Ah, está mil baros, dude, sí. No, yo la vi en 8. ¿La expansión? ¿Sí? No. Oye, la expansión no. Sale hasta febrero. Ya nos desviamos mucho, pero bueno, esta versión de PlayStation 3, al igual que la de Xbox, ya va a venir con todas las actualizaciones. Ya no va a ser una versión cerrada. Sí. Dices, alegren que hoy es cumpleaños de Brad Pitt. Hablen de él antes de que termine el día. Neta. Sí, es el que sale en Hulk. Ah, sí. Claro. Claro. También sale en el ilusionista Brad Pitt. Ah, claro. También, Historia Americana X también. Ah, sí, cierto. Muy buena película. No la he visto, tengo que verla. No la has visto. No, tengo que verla. Está en mi lista. I've got to see it. Neta, no la has visto. To watch it. Está en Netflix también. No, neta. Sí. Para verla. Sí. Okay. De modo que para oírla. No, sí, sí está. Brad Pitt, ¿qué más? Tiene otra película, ¿no? Esta de. Claro, tiene muchas. De como de Troya, No, del no, caballo, ¿no? ¿No? Está no. Hércules, ¿no? Sale Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Sí, obvio. Sí, es un muy buen scout. Ah, ¿quién más es? ¿Quién más es? 12 Monkeys. Ah, sí. Claro. Pero ese es Edward Norton, ¿no? El de 12 Monkeys. Sí, es. Y también en Troya, ¿te acuerdas cuando sale Edward Norton? Edward Norton, buenísimo. Sí. Se me olvidó. También en El Dragón Rojo, sí sale. Sí. Oye, Edward, pero ¿por qué nos pone puras películas de Edward Norton, Sally? No sé, la verdad, Oiga, no, ya hablando en serio, ya que lo mencionó, la neta, Seven es de mis películas favoritas. Pues... O sea, de mi top 5 de películas. No manches, que Edward Norton sale en Frida. ¿Eh? No manches, que Edward Norton sale en Frida. ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues aquí lo está viendo. No, es guionista, creo. Ah, es guionista. Bueno. Oh. Brad Pitt. ¿Se acuerdan de cuando Eugenio Derbez hizo esta parodia de Brad Pittin? Brad Pittin. Que se puso la peluca güera y lentes. Pupilentos. ¿Cuál es? Bueno, déjame voy a Brad Pitt. Que de hecho él salió en una película como tipo Bonnie and Clyde, ¿no? Y que sale en Friends también. No, es neta. Sí, es novio de Jennifer Aniston. ¿Y sabes también dónde sale? En Jackass. Neta. Sí, pero ¿neta? Se disfraza de... De viejito. Se pone una botarga como de panda. Y sal. Por si usted lo duda, dígolo. Para que se cuadre, pues. Ay. ¿Qué estás buscando? La filmografía del Brad Pittin. Ay, pues la primera vez que apareció en una serie de televisión fue Another World. Oye, en 1987. Es que no me acuerdo de las primeras películas de Brad Pitt. O sea. No, bro. Salió también en la serie de 21 Jump Street. ¿Que vieron la película 21 Jump Street? Donde sale con este. Sale este. Jonah Hill con. Ay, se me fue el nombre. ¿Cuál película dijiste? 21 Jump Street. ¿Cuál es esa? Ay, ¿cómo se llama este? Channing Tatum. Sí, cierto, Channing Tatum. Y que sale el cameo de Johnny Depp. Está muy buena. No me acuerdo cuál fue la primera película. Con el vampiro. Sí. Uf, es muy bueno. Dice Tanit que por qué los confunden. Chiste local, no podemos hablar de él. Sí. Sí, no es podemos. La primera regla, no hablar de eso. No me acuerdo cuál fue la primera película que vi de Brad Pitt. No te acuerdas. Extraño caso de Benjamin Button. Titanic, ¿no? No, de entrevista. Entrevista con el vampiro. Sí, y eso es lo primerito que recuerdo de. Sí. O sea, de lo que recuerdas que viste o que hizo él. Ah, que vi, obviamente que vi. Pero que no me acuerdo, yo no me acuerdo cuál fue la primera película que vi de él. Porque ubicas estafa, la 1 es muy buena, Ocean's Eleven. Este, la 2 baja. Porque ubicas que todo el mundo conoce como bueno, nuestra generación como que siempre conoció a Brad Pitt. Y Brad Pitt era como el galán y todo. Uh-huh. Pero te digo, no ubico bien en qué película fue donde realmente lo vi por primera vez actuar. No fue Entrevista con el vampiro. A ver, te voy a poner lo más antiguo de él. No, por eso estaba buscando, pero la verdad no me acuerdo cuál fue la primera. ¿Sabes en cuál me gusta mucho su actuación? En 12 monos. 12 monos con Bruce Willis, ¿no? Sí, no jodas. O sea, su actuación que tiene de loco. ¿Sabes tal vez dónde lo ubicas, pero no te acuerdas? En Cool World. ¿La esta de caricatura? ¿No? ¿Cool World? ¡Oh, sí es cierto! Es de esas películas que ves y dices, ¿a poco era Brad Pitt? Creo que es de lo primeritito que me acuerdo de él. Cool World. Verdad. No mames, sí es cierto. Está bien, Cool World. No juegues, tengo que ver esa película otra vez. No era para niños, ¿eh? No. Era tipo Roger Rabbit. Pero Roger Rabbit era un poquito más para niños. Los papás pensaban que porque era animación era para niños. Oye, también es cumpleaños. Oye, que dijiste Robert. Pero Roger Rabbit. Al final la morra ni se queda con él. Ah, ¿no? Ahorita que dijiste Roger Rabbit, también es cumpleaños de Steven Spielberg. Neta. Ajá. De mierda, ese era más que importante. Minority Report, Jurassic Park. Back to the Future. Back to the Future es dirigida por Steven Spielberg. Pero no, nada más la 1, ¿no? ¿O todo? No me acuerdo. Según yo, bueno, ¿qué más tiene Brad Pitt? Snatch. ¿Has visto Snatch? No la he visto. Aquí la tengo. No te voy a elevar mucho los desexpectativas. Ajá, pero es bueno. Okay. No es un club de la pelea, pero es bueno. Nada es como el club de la pelea. ¿Qué más tiene? ¿Les gustó el señor y la señora? No, es productor. Está chida. Es productor en Back to the Future. Oye, que ahora que se expongo. Porque el. Perdón. No, está bien. ¿El director quién es de Back to the Future? Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Sí, es cierto. De Roger Rabbit. Un chorro. Sí. ¿Qué ibas a decir? El curioso caso de Benjamin, ¿te gustó? A mí nunca se me antojó. Yo sí la quería ver, pero no. ¿Sabes cuál está bien chida? La de Mátalo Suavemente, que también es un pedo muy visual. Mátalo Suavemente. Pero la neta, o sea, la película. Lo bueno es que dura poquito. Dura 1 hora y media. porque es muy lenta, pero está muy bonita. O sea, visualmente. ¿Salen Kick-Ass 2? No sé. ¿No? ¿Por qué lo mencionan aquí? En The Blues Brothers, ubican esta película. The Blues. Sí. Sale Steven Spielberg. Neta. Ajá. Oye, ¿el árbol de la vida? También. ¿No lo he visto? También es de. Y ti, dude. Dude, el árbol de la vida. Neta, o sea, está perrona. Es otro de esas películas perronas visuales. Pero neta, no busques entender la trama porque no existe. No, pues. O sea, es una película tan subjetiva. Y es algo en lo que se caracteriza mucho Terrence Malick, que es el director. No. O sea, cuando la veas, vela por la calidad visual y la fotografía de Manuel Lubezki. Así como Only God Forgives. Oye. Ajá, exactamente, sí, así, así. También sale Babel. Pero sí. al menos la de Only God Forgives tiene una estructura. Y tiene a Ryan Gosling. Ajá. Bueno, esta tiene a Brad Pitt. Oye, no me digas que hay. Ah, pero de Ryan Gosling a Brad Pitt. Que hay Ocean's 13. Sí. Neta. No sabías. No. Sí, hasta se alían con el malo de la primera. Oye, ¿no sale en Los Infiltrados así? Ahí lo están confundiendo con. Con este. Con DiCaprio. Sí, sí, ¿no? Porque sí, según yo no, sale. No salen de partes. Babel, ¿de quién es Babel? ¿De Iñárritu? No. Este, sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Te gustó Babel? No la vi. ¿No la has visto? No. Es este. Es como Amores Perros. Ah, pero okay. No Amores Perros, o sea, son varias historias, pues. Ah, ya. ¿Y qué más tiene? Bueno, pues sí, sí. ¿Qué más? ¿Has visto La Mexicana? ¿Cuál? La Mexicana, cuando sale con Julia Roberts. La grabaron en Real de 14. Ah, caray, no. Ah, oye, se nos está escapando una que también es de lo que primero que conoces a Joe Black. Ah, claro. Dices Ali Green, yo creo que sí tiene historia. Y si dices algo así, predispones a quien no la ha visto que no la entienda. Es que no, es como es como decir que Que Nicolas Winding le dedicó la película Jodorowsky y qué oso. ¿Predispones a quien no la ha visto? Sí. Polar, oso polar. Es que no salí. Es que realmente el árbol de la vida se trata sobre eso, sobre la vida. Sobre la vida en general. No te trata de una. No tiene una trama de que dices, ah, sí, pasa esto, luego pasa esto, pasa esto y luego pasa esto. No, es la vida en sí. Eso es lo que te muestra en la película. Y así es como yo lo entendí. La vida. Y ya. La vida. Es una tómbola. La vida loca. Tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Ay, también se murió Jenny Laboriel este año. Ah, sí. No. Que le hacía yeah, baby. Sí. Yeah. Pareces una rosa. Tan, bonita y olorosa. Esos negros. Ahorita todo lo que hicieron es. Sí, salí, la vida es una historia, pero me refiero a que no tiene una trama concisa. Realmente es una trama muy subjetiva y, o sea... La vida es una tómbola, en pocas palabras. Sí, bueno, luego hablamos de eso, bien. Cálmate. No sé, ¿qué más quieren decir? Posa. Creo que es hora de despedir este buen episodio, ¿no? Estuvo bueno, tuvo mucha caca, pero estuvo bueno. Si hubo caca. Hubo caca. Hay episodios limpios. Este no fue la ocasión. Pero me gustó. Aparte me dijeron que no me desvelara. No. Oye, ya, estés. Pues ya, vámonos a que te duermas. ¿Y qué? Bueno, pues ¿quieres despedir a la gente en el chat? No, ¿qué dices? No, es cierto. Claro que sí, amiguito. Espérate, antes vamos a leer los comentarios. Bueno, Jules nos puso. Nos puso millones de comentarios. Megamente. Sí, megamente. Creo que hace la voz. No sé de quién, pero yo también lo vi. Babel, señor y señor Smith, sí está bien chido. Ese a mí no me gustó. Y ese está ¿Megamente? Chida, a mí me gustó. Señor y señor Smith. Señor y señor Smith. Yo está no palomera. Pues sí, para entretener. Y ahí conoció, ahí dejó a la Jennifer. ¿Crees que hizo bien en dejar a Jennifer? La neta yo me gusta más Angelina. Yo también la hubiera dejado. Soy culero. Pero yo también. Por eso no tienes novia, Tito. Me quedé como el perro de las dos tortas. Nah, no sé. Sinbad, la leyenda de los siete mares. También hace la voz. Presta su voz. La sombra del prestas. Diablo. Sleeper. Ah, ¿no? Escuchó mi voz. Una rubia. Le dije, presta su voz como tú prestas. Ven. Dices Aligrin que gracias por hablar de Brad Pitt. Siempre es buen tema. Inglourious claro, Basterds, dude. Sabes coger muy bien sus películas. Inglourious Basterds. Lorenzo Brando. Ah, no, no es eso. Dude, me sigue gustando mucho Killing Them Softly. Tiene una estética muy bonita. No la he visto. Está muy aburrida, pero tiene una estética muy bonita. Es como la canción de... es como una especie de Drive, pero más chafa. No tiene a Ryan Gosling, lo siento. Pero sí, está muy... Es que sí tiene partes bien fregonas. Mira, dice Jules que es la voz de Simba. Ah, oye, oye, a mí me gustaba esa película, la vi en el cine. ¿Sí? Pero doblada. Sí, sí, claro. Sí, como te gusta. Iba a regresar ese álbum, pero... Pero bueno, bien, o sea... del Powner, es hora de dejar esto. Bueno, señoras y señores, ¿cómo se llama esa rola que dijimos? Real Hero. ¿Así? ¿Real Hero? Uh-huh. Real Hero. Ya está. Esto fue el episodio. Espérate, no sé si sea esa, ¿eh? Sí. Sí, sí es esa. Pero uh-huh. Bueno, déjenme despedir. Gracias a toda la gente que estuvo en el chat. En el chat. En el chat. Asaf, muchas gracias. Muchas gracias, Cito. Es un placer estar contigo. Eres el mejor Hooters. Hoy andabas muy desatado, pero. Perdón, se me hizo fácil. Es bueno tenerte de vuelta. La neta, qué bonito. Me gustó mucho. Estuve muy contento con ustedes. Ya los extrañaba. Gracias. Qué bueno. ¿Qué tal los Foo Fighters? Uf, no, neta, es otro pedo. ¿Otro pedo? Otro pedo. Dave Grohl es la persona más cool sobre este planeta. Ahí lo tienen, Sapo Rules. Síganlo. Don Charmín, también muchas gracias. Estuvo bueno. Ya sabes. Nos ayudaste a controlar acá, pero no se dejó. Esto fue el episodio 48 del Powner. ¿El siguiente es el del año o fue este? No. Pues hay que hacer un aniversario, pero luego hablamos de eso. Órale. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Ernesto Cone. Bye.